Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Belloc. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Amigos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos al 107.8 de la FM. Están en su casa en Punto Radio, esto es El Deporte en Punto. Por delante, 2 horas de radio en directo, estaremos hasta las 9 si ustedes quieren acompañarnos con toda esta información que paso a enumerarles en nuestra portada de titulares. Comenzaremos conociendo pues toda la actualidad de ese Salamanca 1 Huesca 1, empate que sabe a muy poco para la Sociedad Deportiva Huesca. Al final se perdieron 2 puntos, volvió a marcar Camacho, fue ganando el Huesca todo el partido y al final se le escapó la victoria. Sergio Brauder de La Capital nos analizará en directo este encuentro y oiremos a Onésimo Sánchez, técnico de una Sociedad Deportiva Huesca que ya piensa en el próximo encuentro, retransmitido en directo el domingo por la mañana a las 12 del mediodía a través de las cámaras de Canal Plus Huesca Rayo Vallecano. Nos ocuparemos también de analizar en la segunda división B lo que fueron los partidos de los dos nuestros. Palencia 0, La Muela 0 y Teruel 1, Atlético Baleares 0. Buen empate el que se trajo el La Muela de tierras palentinas y volvió a ganar. Y en casa ganó al final en las proximerías del encuentro el Teruel. Ramón María Calderet, el técnico del Teruel, nos analizará también en protagonistas lo que fue una victoria fundamental. Después ya con Ramón Lozano nos adentraremos en el grueso de nuestro programa de todos los lunes, la tercera división y el análisis a la última jornada, la 26 en nuestra tercera aragonesa. Y ya después seguiremos pues centrándonos en nuestros equipos de la zona de cobertura, Punto Radio, que con nuestros distintos corresponsales hoy vamos a dar buena cuenta de los siguientes partidos. Altorricón 1, Giner Torrero 2. Escucharemos la crónica desde Altorricón de Oliver Miranda y Félix Jiménez también nos dará su opinión, el técnico del Altorricón. Mayén 1, Pomar 0. Mal resultado para la permanencia de un Pomar que no pudo con el Mayén. Borja Salsé en directo nos contará qué es lo que ocurrió. Y Carlos Marco también nos acercará a ese encuentro que ayer nos narraba en directo, el derbi. Sariñena 0, Binefar 1. Y oiremos pues las grabaciones que a la conclusión del partido hacía de los dos entrenadores, Eduardo Orduna y Alex Monserrate, y 2 jugadores del Club Deportivo Binefar, Perea, y también estará con nosotros Jero. Y cerraremos nuestro programa pues poniendo la guinda al pastel con las tertulias de nuestros dos equipos más representativos. Monzón 1, Sabiñánigo 0. El Monzón ganó con un gol en propia puerta de la agrupación deportiva Sabiñánigo. Carlos Lasús nos contará qué ocurrió en este encuentro y oiremos a Miguel Rubio, técnico del Monzón, Coque Culebras, entrenador del Sabiñánigo, y Tony Calvo, jugador del Atlético de Monzón. Y por último, analizaremos ese Barbastro 1 Santa Isabel 0. Discreto encuentro del Barbastro, victoria, lo más importante, los 3 puntos en un partido que no fue bueno. Aquí en la tertulia de la Unión Deportiva Barbastro, en el estudio 1 de Punto Radio, hoy estarán con nosotros nuestro habitual comentarista de los lunes para el Barbastro, Jesús Sánchez, y el capitán de la Unión Deportiva Barbastro, Sergio Pérez. Todo ello lo salpicaremos con las opiniones de Cristian Abad, técnico del Barbastro, Sergio Pina, entrenador del Santa Isabel, y Jaime Capablo, central de la Unión Deportiva Barbastro. Con todo esto nos ponemos en marcha, como pueden ustedes comprobar por delante, un programa cargadito, 2 horas donde no va a faltar buena información futbolística en segunda división, en segunda B y también en nuestra tercera, con atención especial a nuestros equipos. Les habla Paco Belloc, bienvenidos, esto es El Deporte en Punto Radio, en una jornada correspondiente a este lunes 21 de febrero de 2011. Publicidad y comenzamos en Huesca.

Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes. Bueno, pues dejó escapar dos puntos el Huesca cuando lo tenía ganado. Pues sí, la verdad que sí. Yo creo que esa sensación que a todos nos deja el partido, ¿no? Y además, sobre todo, pues quizá por un error tonto y de una forma, cuando quizá no se esperaba, ¿no? Yo creo que hemos visto muchas facetas del Huesca y quizá sabemos que le cuesta hacer goles o que quizá, por ejemplo, le cuesta remontar partidos que tiene cuesta arriba, pero cuando el equipo se puso en franquicia el marcador con el gol de Camacho, la verdad que todo el mundo pensamos que el partido no se iba a escapar, sobre todo tal y como se mostró el Salamanca, ¿no? Que a pesar del debut de Bebe Murcia, se mostró todavía un poco nervioso, titubeante y con esas dudas de un equipo que, aunque quiere agradar y quiere mostrar otra cara, pues siempre le cuesta arrancar, ¿no? ese debut. Y la verdad que sí, el Huesca dejó escapar dos puntos que le hubieran venido extraordinariamente, sobre todo después de esa derrota al final con el Girona hace 15 días. Sergio Brau, de nuevo, las oportunidades falladas siguen lastrando a este Huesca, lo de casi siempre, falta gol. Sí, bueno, pues sobre todo falta rematar, ¿no? Pero fíjate qué curioso que más que falta el gol, esta vez le faltó al equipo saber aguantar el gol, ¿no? Porque el gol lo consiguió y se puso por delante. Lo que te decía al principio, cuando marcó Camacho, dice muy bueno, no se puede decir partido ganado, ¿no? Pero la verdad que la gran parte del trabajo estaba hecho, ¿no? Porque yo creo que lo que más le gusta al Huesca es marcar y si lo que más le cuesta lo hace al principio, pues bueno, la verdad que el equipo defenderse y trabajar con el marcador a favor, pues lo sabe hacer bastante bien, pero bueno, no le salieron las cosas esta vez, desgraciadamente, y solo se pudo llevar un punto de Salamanca que la verdad que lo hubiera venido a las mil maravillas para seguir aumentando el colchón de puntos en la clasificación. Pero les decía cuando se cortó la comunicación que te vengo diciendo siempre cuando acabo, y te lo digo al principio o a la mitad de la intervención, una jornada menos y la distancia con el descenso pues se sigue manteniendo y eso sigue siendo importante a pesar de que todavía quede mucho y ahora le venga al Huesca una pequeña cuesta de febrero, como si dijéramos febrero o marzo. Una lástima porque pues oportunidades así como la de Salamanca hay pocas en una liga tan igualada y el Huesca debe aprender de estas situaciones. Encima el Salamanca no estaba haciendo una buena temporada, ese gol moralmente cuando un equipo no está bien lo deja tocado, pero no supo aguantar y bueno, pues la rotura de la bota de Rigo le obligó a dejar el campo, una situación que se sumó al desconcierto y a ese error final en el gol del empate. Sí, bueno, ya te digo que todas las desgracias nunca vienen solas. Fíjate que es que el Salamanca lleva 10 derrotas consecutivas. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Bueno, desgraciadamente no fue esta vez la victoria, pero bueno. Y el Huesca se supo traerse un punto que no está mal del todo, pero ya digo que después de traerse el 0-1 y ser, yo creo, superior al Salamanca, pues en fin, la verdad que en el Mántico siempre hay desgracias, ¿eh? Te lo decía la semana pasada, que siempre en alguna pequeña desgracia, un par de años también se metió Corona un autogol, en fin, bueno, pues que no hay manera tampoco de ganar en el Mántico, y en fin, y esto mismo, la otra presión era del Huesca, si una es el Girona que pasaba hace dos semanas por el Alcorá, pues el próximo domingo viene el Rayo, que es esa otra bestia negra que tiene el Huesca. El Huesca regresa este lunes a los entrenamientos para descansar el martes y completar una semana intensa que culminará con el partido del domingo a las 12 horas en el Alcoraz con las cámaras de Canal Plus como novedad. Regresará Elguera tras cumplir su partido de sanción y el resto veremos cómo va la semana. Ahora llega el Rayo Vallecano, Sergio Brau, que está segundo y que en los últimos días ha sido noticia por la situación económica de las empresas de la familia Ruiz Mateos y el anuncio del concurso de acreedores, pero en lo deportivo está haciendo una gran temporada y hay ilusión por el ascenso, aunque los últimos resultados no han sido buenos, especialmente el empate con el Nastic, Sergio. No, y derrota con el Tenerife, dos equipos que estaban en la zona baja y dos equipos que cuando se enfrentaron al Rayo estaban en puestos de descenso. Ahora el Huesca se enfrenta a los dos primeros, o sea, el Rayo y el Celta, o sea que por eso te digo que vienen curvas ahora, tiene Rayo, Celta, Jerez y Cartagena, que son cuatro partidos, la verdad que cuatro rivales bastante complicados, que no son de la zona baja y se la van a poner muy complicado. Pero bueno, el Huesca contra estos equipos suele jugar mucho mejor, quizá que contra los equipos de la parte baja. O sea que, de todas formas, a pesar de que no haya conseguido resultados, el equipo sigue en una mejoría o en un estado que decimos de yo creo, una muy buena línea, que aunque quizá no se vean resultados, yo creo que sí que le está llevando por el camino, por la senda del buen trabajo. Y yo creo que ahora mismo sí que podemos decir que el equipo está yendo por el buen camino. Bueno, pues está ganando en confianza, teniendo su propia identidad, y este Huesca poco a poco parece, pues aunque sin dejar a un lado que va a tener que sufrir, es el Huesca que todos queremos ver y que su equipo, su entrenador, los miembros que tiene, pues es posible de desarrollar con lo que tiene, pues hace lo que puede y lo que hace de momento parece que lo empieza a hacer bien. Sergio Brau, Huesca, que vaya bien ese viaje y nos volvemos a oír el lunes próximo. Un saludo, Sergio. Muy bien, vamos a ver si matamos, entre comillas, deportivamente a Sebastián Negra. Un saludo. Bueno, pues vamos a completar la información de la Sociedad Deportiva Huesca con la opinión del técnico orcense Onésimo. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Deberíamos haber llevado los tres puntos de Salamanca, pero bueno, fútbol sabemos que cuando perdonas, cuando sobre todo cuando tienes ocasiones tan claras, tan clamorosas como las nuestras y no eres capaz de sentenciar, pues en cualquier jugada te puede pasar lo que nos ha pasado y ¿no? Al final el Salamanca que ha tenido sus opciones, porque obviamente sabemos que todo esto está muy igualado, pues al dejarle con aliento, con vida, pues ha empatado. Nosotros tenemos una plantilla igualada, competitiva, en que puedes jugar con cualquier jugador. Le ha tocado a Tony unos días, hoy le ha tocado a Joaquín, luego ha salido Tony y nosotros estamos para competir. No. Tenemos un equipo que no tiene tantas diferencias como para tener unos titulares súper indiscutibles. Tenemos gente muy importante, tenemos gente para dar descanso, tenemos plantilla competitiva y pueden jugar cualquiera y hoy hemos optado más buscar a Joaquín. Dos lecturas, un empate fuera del campo, de tu campo, sumas, una jornada más, seguimos fuera con una distancia que no nos... no nos da para relajarnos, pero bueno, que estamos en una buena situación, seguimos compitiendo, seguimos siendo en muchas fases mejores que el rival, en otras fases nos cuesta, hoy ha habido momentos que no me ha gustado, el equipo muy atrás, el equipo muy reservón, yo no me gusta que mis equipos se metan tan atrás, lo trabajamos, también hay veces que le empuje el rival, pero ha habido muchas veces que nuestra propia situación con el punta muy atrás, con las líneas después de sacar la pelota en despeje no salían como nos gusta, pero bueno, hay que contar que el campo está pesado, el esfuerzo de los jugadores, el rival hay que poner todos, hay cosas que hay que mejorar, pero yo creo que en líneas generales hoy el Huesca ha sido superior al Salamanca, ha tenido más ocasiones, ellos también es cierto que lo han puesto, han querido ganar, han sacado a Quique, han sacado gente ofensiva, Quique que nos ha hecho daño con su velocidad y ha tenido una ocasión bastante buena. Pero en general, por fútbol, por ocasiones y por llegadas, creo que el Huesca ha merecido ganar. Pero el fútbol, lo hemos dicho muchas veces, no es de merecimientos, es de goles. Y si no metes el segundo y el tercero, pues te pasa esto. El Huesca sigue teniendo 5 puntos de renta sobre el descenso tras una jornada donde los resultados no le fueron en mal del todo para sus intereses. El dato negativo de las dos últimas jornadas donde se ha sumado un punto de 6 es que se ha dejado pasar una buena ocasión de haber conseguido una ventaja importante con la zona baja de la tabla y ahora habrá que seguir sufriendo además con un duro calendario con 3 partidos en una semana ante Rayo Vallecano, Celta y Jerez, 3 candidatos al ascenso. Jorge Galán se quedará en la Sociedad Deportiva Huesca y es que el jugador ha estado probando durante la última semana en un equipo de Finlandia pero finalmente no fichará por las dificultades en las fechas. Y por otro lado, Luis Sastre ha comenzado ya la recuperación en jornadas en diarias de mañana y tarde con el tratamiento inicial de recuperación tras su operación en la que hubo que suturar el menisco externo de la rodilla. Vamos a ver si vemos pronto ya al bravo jugador orcense porque lo necesita y mucho en el centro del campo. En la clasificación, el Huesca se queda con 30 puntos en el puesto 15. Por detrás, Recreativo de Huelva con 27, Las Palmas 26, Nástic 25 y Salamanca también 25 puntos. Y ya en descenso le acompañan el Albacete y Tenerife con 24 y más descolgado el colista es la Ponferradina con 19. Por arriba, Celta primero 51 puntos, segundo Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano será el próximo rival de la Sociedad Deportiva Huesca en el Alcoraz el próximo domingo a las 12 del mediodía en directo a través de Canal Plus. Enseguida hablamos de la segunda división B, del empate de La Muela, de la victoria del Teruel y de lo que decía Ramón María Calderé de ese triunfo vital del Club Deportivo Teruel. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8. Hablamos en el Deporte en Punto ya de la segunda división. Segunda división B, Aercena, en el grupo segundo de esta segunda división. En B, nuevo empate de los de Gori Silva, Palencia 0, La Muela 0. Tropiezo el que se puede considerar así para el Palencia, este empate en casa ante uno de los rivales de la zona media de la tabla. El cuadro zaragozano fue un digno rival y durante algunas fases de partido le dio problemas a un conjunto el Palencia, pues que en ningún momento supo superar la buena defensa pertrechada por los de Gori Silva, que se trajeron un buen empate de tierras palentinas. Como siempre, a La Muela le falta gol, le falta lo más caro en el fútbol. Por su parte, el Club Deportivo Teruel vencía 1-0 en el grupo tercero de la segunda división B al Atlético Baleares. El Club Deportivo Teruel se reencontró ayer con el triunfo tras 9 jornadas sin conocer la victoria al derrotar en un encuentro trabado al Atlético Baleares. El único gol del choque lo firmó Javi González en las postrimerías del encuentro al cabecear al fondo de la red la enésima falta lateral botada por Javi Monforte. El tanto del triunfo recompensó el esfuerzo realizado por los jugadores rojillos que, sin mostrar el fútbol preciosista de la primera vuelta, derrocharon trabajo y compromiso, sobre todo sobre un irregular césped de Pinilla para que los 3 puntos no volasen de la ciudad de los amantes. Precisamente en este fin de semana en el cual Teruel ha estado volcada con la celebración de esas bodas de Isabel y de Fernando, de los amantes de Teruel. Vamos nosotros ya a conocer ahora, después del análisis de estos dos encuentros, la opinión en este caso del técnico del Club Deportivo Teruel, de Ramón María Calderé. Son 3 puntos de verdad. Es un liberado de tantas emociones que llevamos guardando dentro negativamente, y a partir de ahora esas emociones pues eso, liberarnos efectivamente de muchas cosas que estábamos sufriendo todos, y pienso que ahora el equipo ya nos faltaba una victoria para volver a sonreír un poco. Y hoy creíamos todos que era, podía ser y puede, como lo veremos luego en el futuro, puede ser, pues, entonces, que hemos sufrido para ganarlos. Es un impacto muy físico, muy rodado. Un equipo físico como ya lo conocíamos de la Copa del Rey y del partido de ida, y era un partido de cuatro, puntos, más el gol a ver. ¿Entre que se le nota falta de frescura es consecuencia de la situación? Claro, es que Atenas está. Yo, de todas maneras, en cuanto a este tema, ahora sí, ya lo digo, vamos a cambiar radicalmente. Soy un entrenador que arriesgo mucho, quiero que llegue, porque las ligas en todos los aspectos, sea por arriba o por abajo, se deciden en el mes de abril y mayo. Yo he trabajado, hemos trabajado muchísimo, mucho volumen, y ahora llega el momento ya de hacer el cambio. Lo hago siempre normalmente en marzo, pero ahora ya no arriesgo más, ya lo voy a hacer definitivamente, y el equipo se notará más fresco, pero los resultados, a veces que caten hasta presión, me contento y orgulloso de la actitud del equipo, que sin hacer un juego excesista, por supuesto, ha ido por la victoria, y hoy pues quizás el factor también de suerte que un equipo tiene que tener, el balón, la jugada del gol, pero creo que se ha resbalado, pues nos ha ayudado, sí, de claro. Pues esas eran las palabras de Ramón María Calderé, el técnico de un Club Deportivo Teruel, que con estos tres puntos respira un poquito más. Ya han podido oír a Calderé, que decía que, bueno, pues van a cambiar ya, sobre todo en el aspecto físico, con la carga de trabajo que han hecho, van a tratar de adelantar esa frescura y van a tratar de, pues, estar mejor precisamente físicamente para afrontar esa recta final de temporada. En la segunda división, ven ese grupo segundo, el La Muela está a un punto de la promoción de descenso y tiene pues también el descenso a tan solo un punto. Zamora y Leonesa marcan esa línea. La Muela con 27 puntos es decimoquinta y el próximo encuentro jugará en casa en el Municipal de La Muela en la jornada 27, La Muela Mirandés. Una categoría esta del grupo segundo de la segunda división B, donde el Deportivo Alavés es el primer clasificado. En el grupo tercero de esta segunda división en B, el Badalona es el primero con 47 puntos y vemos al Teruel décimo tercero con 34 puntos, y ahora mismo pues tiene el descenso ahí a 8 puntos con el Mallorca B, que está con 26, y a 6 esa promoción de descenso, que donde pues está su rival que sucumbió el pasado fin de semana en Pinilla, el Atlético Baleares, que está decimosexto con 30. La próxima jornada será la 27ª también en este grupo tercero, y el Teruel que tendrá que viajar al campo del Sant Andreu, difícil hueso, frente al sexto clasificado. El equipo catalán en casa se hace muy fuerte. Hemos cumplido ya nuestra primera hora, nuestra primera media hora de programa. 19 horas, 30 minutos, enseguida abrimos ya nuestro tiempo para la tercera división. Hablaremos con Ramón Lozano, nuestro entrenador particular, nos analizará la jornada de este fin de semana en tercera. En Papeidea encontrarás todo lo que buscas en material de oficina y material escolar, así como los libros para el conservatorio y la escuela oficial de idiomas. ¿Te gusta la lectura? ¿Quieres regalar un libro? En Papeidea tienes lo que buscas. En Papeidea encontrarás más regalos, más ideas. Si buscas un regalo informal, elegante, de piel, en Papeidea lo tenemos para ti. Papeidea, tú nos dices lo que buscas y nosotros te lo encontramos. Estamos en la calle Calvario número 28 de Monzón. Teléfono 974-415913. Veo, veo. ¿Qué ves? Empieza por P y termina por O. Pues, Primero Ópticos Somontano. Claro, veo gafas, últimos modelos, la mayor calidad, la máxima garantía. Y además, las mejores rebajas. Nada, chica, que yo veo que en Primera Ópticos Somontano me ofrecen todo lo que necesito. Y al mejor precio. Yo lo tengo claro. Para cuidar mi vista, Primera Óptica Orso Montano. Entra y verás. Estamos en la calle Corona de Aragón, número 34 de Barbastro. Ahora con rebajas de hasta el 50% de descuento. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Soy Gonzalo Serrano y como experto del motor te recomiendo que antes de decidirte por un SUV, pruebes el nuevo San John Corando. Mucho más potente y seguro. Dos puntos claves que junto con su diseño posicionan al Corando en el ranking 2011 de los coches mejor valorados. Y ahora, precio especial de lanzamiento. Nuevo Corando, el SUV insuperable. En Monzón, talleres RPM, Polígono Industrial Paules, parcela 37, teléfono 974-415545. Integral Scan, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato, rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo, decoración e interiorismo, vehículos comerciales, impresión y enmarcado para exposiciones y museos, vinilos decorativos. Con Integral Scan, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand. Nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. El deporte en punto. La radio al estilo de Paco Belloc. Ahora vamos a conocer la tercera división, un tiempo patrocinado desde Huesca por Motor 2002, concesionario oficial Mercedes-Benz. Cada semana el mejor análisis, sus reportajes y la actualidad de la tercera división serán realidad gracias a la amplia gama de modelos Mercedes-Benz. Todo esto lo encontrarás en Motor 2002, concesionario Mercedes-Benz para la provincia. ¡Adelante con la tercera división! Bueno, pues nos adentramos en esa última jornada en la tercera división que tuvo estos resultados. Barbastro 1, Santa Isabel 0, Ebro 3, Tauste 3, Sariñena 0, Binefar 1, Monzón 1, Sabiñánigo 0, Calatayud 4, Tarazona 0, Mayén 1, Pomar 0, Villanueva 3, Valdefierro 1, Altorricón 1, Giner Torrero 2, Ejeador Zaragoza B 0 y Utebo 2, Andorra 1. ¿Y de los resultados? Al análisis, ¿qué es este? Importantes victorias las conseguidas por el Binefar en Sariñena y el Monzón ante el Sabiñánigo en los dos derbis de la jornada, puesto que para los celestes significa ser terceros y ampliar la ventaja con la quinta plaza, y el Monzón se acerca a dos puntos de nuevo de esa zona de playoff, favorecido por la derrota del Zaragoza B. En el resto de la jornada para los alto aragoneses, tan solo el Barbastro ganó y los tropiezos de Pomar y Altorricón son muy peligrosos para la clasificación. Ramón Lozano, Zaragoza, muy buenas, ¿qué tal? Hola Paco, buenas tardes, lluviosa. Lluviosa, bueno, por aquí, yo cuando llegaba sí que chispeaba, pero bueno, ahora una vez en el estudio ya no sé qué tiempo hace. Pues Ramón, vamos con el análisis a esa última jornada, que cada vez tiene más seguimiento, porque ahora como colgamos los programas en fútbol en aragón.com, en fútbolaragonés también.com, en cdealtorricón.com y en la udebarbastro.com, pues es muy seguido fuera de nuestras fronteras y sobre todo en Zaragoza. Son muchos los entrenadores de preferente cuando hacemos el programa de los de mañana martes o de los lunes cuando hablamos de tercera división, pues que nos escuchan, y desde aquí pues queremos mandarle un saludo a todos esos oyentes nuevos que hemos recopilado a través de la red, y precisamente esta es una de las secciones más seguidas, el análisis que hacemos con Ramón Lozano a la jornada en tercera. Comenzamos, Ramón, con ese Ebro 3, Tauste 1, importante triunfo para el conjunto del Tauste, que tras la victoria frente al Barbastro y este empate en el siempre difícil campo del Ebro, suma 4 puntos y pues sale del descenso, ¿eh? Sí, en Vitoria muy importante porque además es un punto que yo creo que sabe a más que un punto en el caso del Tauste y para menos de un punto en el caso del Ebro, porque dejarse remontar un 3-0 es un resultado que aupa al equipo que consigue la remontada y evidentemente sume la decepción al equipo que deja escapar 3 puntos. Importante para el Tauste, pues porque le da un pequeño respiro clasificatorio, un poco irreal, porque son muy escasos los puntos que le separan de los planes de descenso, pero yo creo que un varapalo moral para el Ebro, un mal resultado sin duda para los de Tiberi. Atlético Calatayud 4, Sociedad Deportiva Tarazona 0, sobraron 87 minutos, y es que pues sin duda lo mejor llegó al final con un Atlético Calatayud que pues le endosaba una soberana goleada al Tarazona, que es un equipo potente, serio, ordenado, y el Calatayud parece que vuelve a ser el que pues fue jornadas atrás, Ramón. Sí, ha pasado un profundo bache en estas últimas jornadas, que le han apartado de las posiciones de privilegio, pero sigue siendo un equipo bien armado, un equipo que será complicado y lo venimos diciendo semana tras semana que puede ser uno de los jueces de la liga porque tiene potencial y juventud para hacer mejor final de temporada que otros equipos que tienen a lo mejor más veteranía. El Tarazona pues sigue en una zona cómoda, pero la impresión da que se le está haciendo un poquitín larga la temporada. Villanueva 3, Valdefierro 1, una buena primera parte del equipo local acompañada de una mala del visitante propiciaron que el encuentro quedara finiquitado en los primeros 45 minutos de juego, ya que al descanso se llegaría con la victoria de los de Tomás Guerrero por 3-0 gracias a los goles de Bringola y Val por partida doble. Buen triunfo del Villanueva, Ramón. Sí, un Villanueva que en este tramo final de lo que llevamos temporada viene mejorando con creces la puntuación que consiguió al principio. Recordemos que comenzó la temporada con muchísimas dudas en cuanto a puntuación, no en cuanto a juego, y eso le ha impedido estar cerca de la zona de la promoción de ascenso. El Valdefierro pues se enfrentó con un equipo puro de su liga y el factor local le cambió el marcador. Egea 2, Real Zaragoza B0. Vamos a ocuparnos ahora ya para finalizar de los dos partidos más destacados de esta última jornada con cuatro equipos punteros que se enfrentaban entre sí. El Real Zaragoza B cayó derrotado por 2-0, como decíamos, en el terreno de juego del Egea, que se vuelve a enganchar a la cabeza. Y es que a pesar del tropiezo, el cuadro del Real Zaragoza B continúa en puestos de promoción de ascenso a Segunda División B con 48 puntos. Uno por encima de su rival de esta pasada tarde, de ayer domingo, que era el Egea. Y es que pues Ramón Lozano se jugaba el Egea una de sus últimas oportunidades de engancharse a los puestos de promoción. Yo creo que es un extraordinario resultado para el Egea porque venía de una temporada de últimos partidos de dudas. Y yo creo que el guión del partido se desenvolvió a la perfección para lo que ellos necesitaban, para un equipo veterano como es el Egea. El comenzar el partido yéndose en el marcador por delante con el gol de Bruna, pues bueno, pues consigues dos cosas. Una, te da la confianza que has perdido en los últimos partidos, y la segunda, pues a un equipo joven como el Zaragoza B le pone en una situación de apuro. Si hubiera sido al revés, probablemente un equipo más veterano hubiera sabido manejar mejor la situación, pero bueno, la situación se dio como se dio. El Egea se adelantó en el marcador, mejoró en la primera parte al Zaragoza B, y entonces aunque el Zaragoza igualó el partido a lo largo de toda la segunda parte, pues no fue suficiente, y desde luego es un extraordinario resultado para el Egea que le permite estar muy cerca de zona de promoción de ascenso, y no nos olvidemos, con un buen calendario en lo que resta de temporada. Pues un Egea que supo ganar y así pues no ahondó más en esa crisis que se habría acentuado de no haberlo hecho. Cerramos con ese Utebo 2, Andorra 1. El Utebo le pone más emoción al campeonato. El partido más interesante de la jornada pues se disputó en el estadio de Santa Ana, donde pues el equipo local, el Utebo, segundo clasificado, recibía al Andorra, líder del campeonato. Como pues era de suponer, el ambiente era de gala en la localidad zaragozana, y el Utebo le ganó al líder, y el Utebo demostró que es un candidato serio no solo a jugar la promoción sino a ser campeón. Ahora mismo creo que es a día de hoy en el que está en mejor estado de forma. Sí, Ramón. Andorra sigue apostando por el Andorra, porque aunque es cierto que está victoria del Utebo impide a la Andorra prácticamente cerrar el campeonato. Impide prácticamente que con muchas jornadas de antelación fuera tremendamente difícil que la Andorra perdiese esa primera posición, y evidentemente el Utebo opta a día de hoy por méritos propios en esa primera posición. Yo sigo pensando que no nos olvidemos que se desarrolla el partido en Santa Ana. Es un campo tremendamente complicado por las dimensiones, contra un equipo, el Utebo, que viene enrachado, que lo hace muy bien a lo largo del partido, y al final solamente consigue ganar en el último minuto prácticamente el resultado. Es decir, que un partido que perfectamente pudiera ser de empate. No os cabe la menor duda de que todo pinta que sea un mano a mano para el título final entre el Andorra y el Utebo, pero también te digo que sinceramente yo creo que el Andorra no está mostrando las debilidades como visitante de las últimas temporadas, por lo cual en mi modesta opinión sigue siendo el principal candidato al título de la Liga. Bueno, pues ahí está el análisis de Ramón Lozano. Bueno, Ramón, pues se queda ya repasada la jornada en tanto en cuanto a esos encuentros que pues nos van a ocupar a partir de ahora, y los que pues no lo son, ya lo hemos hecho y hemos dado buena cuenta con Ramón Lozano desde Zaragoza. Un lunes más, muchísimas gracias, Ramón, hasta la próxima. Gracias a ti, Paco, hasta luego. En la clasificación, el Andorra es primero con 57 puntos, segundo el Utebo con 53, tercero Binefar con 51, cuarto Real Zaragoza B con 48, quinto el Egea con 47, y de los nuestros, los altaragoneses, quedan así tras la jornada 26. Sexto el Monzón con 46 puntos, séptimo el Sabiñánigo con 43, octavo el Barbastro con 42 puntos. Tenemos que bajar hasta la plaza decimoquinta para ver el Alto Ricón con 28 puntos, y en descenso quedan Sariñera 24, Pomar 22 y cierran Santa Isabel con 15 y Mayén con 10. Bueno, pues lo que no hemos analizado con Ramón Lozano lo vamos a hacer ahora nosotros con nuestros corresponsales y pues con los equipos que más nos interesan, los de nuestra zona de cobertura. Hablaremos del Alto Ricón 1, Giner Torrero 2, del Sariñena 0, Binefar 1, del Monzón 1, Sabiñánigo 0 y del Barbastro 1, Santa Isabel 0, con tertulias, con análisis, con un montón de opiniones. No se lo pierdan. Publicidad y regresaremos con lo mucho que pasó en Alto Ricón, con esa derrota dolorosa que escuece frente a un rival directo. No hizo un buen partido el equipo de Félix Jiménez. Enseguida lo analizamos con Oliver Miranda y con el propio entrenador del conjunto literano. En Visi Decoración tenemos un mes blanco y queremos compartirlo contigo poniendo imaginación, detalles y colorido en cojines, edredones, juegos de sábana, colchas, toallas y complementos. En Visi Decoración, el mes blanco nos trae los últimos diseños, con la calidad de siempre y a unos precios muy pequeños. Estamos en la avenida San José María Escriba número 9 de Barbastro. Visi Decoración, vestimos tu hogar, decoramos tu espacio, creamos tu sitio. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería Heladería Il Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-316946. Y próximamente estaremos también en Binefar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. En Punto Radio nos gusta conocer la opinión de los protagonistas en los partidos más destacados de la última jornada. Un tiempo de radio ofrecido por Floristería Tella, centros y ramos para ese día tan especial. Flores de jardín, plantas naturales de interior y exterior, decoración floral de bodas y eventos en general. Estamos en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella patrocina las entrevistas con los equipos de esta categoría. Tú subes como la marea, yo bajo como la... El Alcorcón vio cómo el Giner le daba la vuelta a un partido que tenía a su favor con el 1-0 y acabó con 1-2. Dos veces tiró a puerta al conjunto visitante y le sirvió para marcar dos goles y llevarse los tres puntos del Municipal de Alto Arricón. La crónica de esta derrota del Alto Arricón nos la acerca desde allá nuestro compañero Oliver Miranda. Mal partido, mal resultado. Después de jugar contra los grandes, parecía que el encuentro frente a Giner Torrero podía significar la oportunidad que necesitaba el Alto Arricón para salir de una racha negativa de tres derrotas consecutivas. Pero no fue así. La de ayer fue la cuarta, cuatro partidos perdidos y el descenso está ahora más cerca. Se adelantó muy rápido el Giner, demasiado rápido. Entonces en el Municipal sobrevolaron los fantasmas del partido de la primera vuelta, aquel en el que se encajaron cuatro goles en 20 minutos. Pero reaccionó pronto el Alto Arricón. Empató al cuarto de hora y dispuso de ocasiones para adelantarse en el marcador. Sin embargo, no hubo suerte. El gol parece la asignatura pendiente. El Alto Arricón es, junto al Pomar y después de Serguina y Mayén, el conjunto menos goleador de la categoría. Una jornada más, el terreno de juego estuvo en pésimas condiciones. Pero es lo que hay, y el Alto Arricón se adaptó mucho peor al campo, mucho peor que un Giner, que supo aprovechar muy bien sus escasas ocasiones. Ahora toca viajar a Valdefierro, recogiendo lo aprendido de ayer y creyendo en el trabajo diario de un equipo que debe mantenerse unido, ahora más que nunca. Solo así se lograrán los puntos necesarios para conseguir la permanencia. Bueno, pues no pudo ser, pero el Alto Arricón sabrá levantarse porque lo ha hecho en otras ocasiones. Su técnico Félix Jiménez hablaba con nuestro compañero Ignacio Ramos y pues le contaba lo siguiente. Estaba dolido porque era un partido frente a un rival directo. Sí, el resultado es horroroso. No ha sido un buen partido. Yo creo que el Alto Arricón en la primera parte ha estado bien. Hemos tenido cierto dominio del juego, pero bueno, nada más mitad de partido nos han marcado 0-1, ellos han crecido un poquito. Hemos jugado bien al fútbol, hemos hecho alguna ocasión, pero no hemos sido capaces de ponernos por delante. Y luego la segunda parte no me ha gustado el equipo, sin control, sin centro del campo, sin ofrecer seguridad. El partido no me ha gustado, la verdad es que no me ha gustado mi equipo la segunda parte. Luego encima hemos encajado un gol en una falta de casi desde el medio campo, ¿no? Si te chutan tres veces y te hacen dos goles, con lo caro que está marcado arriba, pues es normal. El equipo contrario los últimos 20 minutos ha defendido bien por arriba, tiene mucha talla. No me ha gustado el Torricón, se podía haber dado el empate, quizás sería lo más justo porque ellos apenas han chutado, pero sí, el resultado que era lo principal hoy es muy malo. Sí, las claves es que ellos metieron los goles. En la primera parte, como muy bien dices, Félix, yo tengo anotadas aquí cinco ocasiones clarísimas de gol por parte del Torricón y ellos la única, la que metieron. Sí, bueno, si te chutan tres veces y te hacen dos goles es difícil. La verdad es que han tenido los dos goles y una ocasión luego ya la contra finalizar el partido, ¿no? Así es difícil, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando, mejorar, ver qué tenemos que corregir. Hicimos muy bien las cosas durante mucho tramo de la liga y esto nos da un poquitín de aire. Y tenemos que volver a recuperar el tono, volver a encontrarnos, volver a ofrecer seguridad defensiva que nos está faltando. Y nada, a trabajar y a esperar el domingo. Preguntarte más o menos, te lo has dicho, pero preguntarte el resultado para ti injusto. Bueno, pues mira, se hubiera dado el empate. Yo creo que el empate era mucho más justo, ¿no? Porque lo que te has dicho por ocasiones, seguro que no merecieron ganar, pero no me estaba gustando lo del equipo la segunda parte. Estaba viendo que no teníamos seguridad, hemos fallado 4 o 5 balones que hemos dejado botar, que nos han ganado la espalda, hemos dicho que no queríamos regalos. El Giner Torrero no nos había hecho ni una ocasión y las dos que había hecho eran dos regalos nuestros. Y volvemos a hacer otro regalo, volvemos a intentar controlar cuando hay presión, el campo no está para hacer estas florituras que queremos hacer atrás, tocar, hacemos cosas en regalos, ¿no? El Giner se ha encontrado ahí con dos, tres ocasiones que han sido regalos nuestros y bueno, el gol del 1-2, la verdad es que encajar un gol así desde esa distancia duele mucho porque es difícil para el equipo hacer ocasiones, esos goles no se pueden encajar. Bueno, pues esas eran las palabras de Félix Jiménez, el entrenador del Alto Arricón. Conjunto el Alto Arricónense que ya no queda otra pensará en el próximo rival, el Valdefierro, otro equipo pues que está haciendo una buena temporada, pero que pues puede ser un desplazamiento asequible el viernes en el Deporte en Punto con Carlos Marco. Se hablará largo y tendido en ese programa de previas de lo que ocurra en la jornada del próximo fin de semana. Nos seguimos ocupando de esta, dejamos al Torricón, esa derrota, y pues a vuelta de pausa publicitaria, también con el patrocinio de Floristería Tella, que ya lo tiene todo preparado para esas grandes celebraciones, bodas, bautizos y comuniones, pues con Floristería Tella en Barbastro nos iremos a una derrota que duele. Esta sí que es sin duda en grave. Cayó el Pomar 1-0 en su desplazamiento al terreno de juego del Mayén. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pívot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. Tú decides cómo vivir tu vida y en Mapfre nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación Mapfre. Siempre con Mapfre, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca. Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89. Monzón. Tú decides cómo vivir en tu deporte, vida. En deporte damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. Bueno, pues como decíamos, de la mano de Floristería Tella nos vamos hasta Pomar. Borja Salsé, Borja, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues dolorosa derrota, sin duda el viaje de retorno sería y sería muy muy largo, porque pues se cayó frente a un rival prácticamente desahuciado, donde pues no valía más que ganar para seguir soñando, y lo cierto es que pues nos contarás qué es lo que ocurrió, pues para que muy pronto se pusiese por delante el Mayén y ya no se le supiese dar la vuelta a ese resultado, Borja. Pues sí, la verdad que el viaje de vuelta de ayer de Mayén dio mucho para pensar, porque había 2 horas de viaje y entonces, después de haber perdido 1-0 y tal y como se perdió, pues dio mucho que pensar para los de José Luis Toa. La verdad que fue un partido, como se suele decir, un partido trampa, porque fue la visita del campo del colista, a priori, pues siempre se presagia fácil, pero que no es nada fácil, porque tienes un equipo que está último clasificado con 7 puntos y no tiene nada que perder, sino mucho que ganar. Entonces salen a desplegar su juego lo más tranquilamente que saben, y así lo demostraron ayer. En el minuto 4, en una jugada de estrategia muy bien ensayada, pues marcarían el 1-0 y a partir de ahí se dedicarían a aguantar el resultado a favor que llevaban. Entonces, la primera parte para los de José Luis Toa no fue nada buena, tanto que no se pudo contabilizar ningún tiro a puerta, salvo 2 córners rematados por los 2 centrales del Pomar. Entonces, la segunda parte, pues saldrían los de Pomar más metidos en el partido, sabiendo que tenían que ganar, porque ya sabíamos que el Ebro había empatado 3-3 con el Tauste. Entonces sería una buena oportunidad para salir de ahí. Salieron enchufados, pero no supieron por lo menos empatar el partido en 45 minutos. Entonces ahí se tiene que ver, que creo que falta una poca claridad adelante, porque si contra el colista de tu grupo en 85 minutos no sabes empatar el partido, pues creo que falta algo de claridad adelante. Pero bueno, no se le puede achacar nada a los jugadores porque estuvieron 85 minutos apretando, pero mira, cuando la suerte te va en contra, no tienes nada que hacer ahí. Porque, Borja, y ya para finalizar brevemente, comentar, pues, en mi opinión, el hecho de que el equipo cayó y perdió una oportunidad de salir de los puestos de descenso o de sumar para tratar de hacerlo en un futuro. El equipo no se debe de venir abajo. Lo peor que puede hacer el Mayen es ya lamerse la herida, pensar que no es posible, pensar que no le sabemos ganar ni al Mayen. El último clasificado tiene mucho que aportar todavía en lo que queda de temporada. El Pomar no ha dicho su última palabra y no hay que rendirse, porque pues sin duda eso sería condenarte. Bueno, claro que no se puede tirar la toalla en estas alturas de la liga. Está ahí a dos puntos la salvación y no se debe tirar la toalla de ninguna de las maneras, porque te quedan rivales directos, pues que aún se puede sacar algo y no se debe tirar la toalla en ningún momento. Pues nosotros lo vamos a dejar aquí porque nos espera Carlos Marco también para hablar del Club Deportivo Binéfar. Borja Salsé, seguro que cambiará la decoración, seguro que volveremos a hablar, como lo hemos hecho en alguna que otra tarde, de victorias del Pomar y por lo menos seguir manteniendo viva la llama. El próximo encuentro, difícil hueso, el Pomar jugará en casa frente a un Villanueva que viene en un gran momento de forma. Borja Salsé, muchísimas gracias y seguimos en contacto. Vamos a ver si en el reportaje del próximo lunes hablamos de que hemos sacado algo positivo frente al Villanueva, ¿vale? A ver si puede ser así. Gracias, Paco. No me digas nada, que no hay nada más que hacer, que vives enredado en mi gana y en mi ser, que esto es una locura, bendita locura, que recorre... Tres cuñas publicitarias y enseguida nos iremos con el análisis del último encuentro del Club Deportivo Binéfar con el patrocinio de Muebles Rey. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia, hielo, frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-31-1725. La información de los partidos del Atlético Monzón cuenta con el patrocinio especial de Talleres Murillo de Monzón. ¿Tu coche necesita un cambio de neumáticos? En Talleres Murillo de Monzón tenemos las mejores marcas a los mejores precios. Aprovecha esta oferta en cambios de neumáticos y pásate por Talleres Murillo. Tendrás tu vehículo siempre a punto. Recuerda que tienes a Talleres Murillo muy cerca de ti. En Talleres Murillo de Monzón, Polígono Paule 71, en la calle de la ITV. Teléfono 974 40 20 12. No más resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio del Somontano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoserviciodelsomontano.com. Todo servicio del Somontano, te hacemos la vida más fácil. El deporte en punto. La diferencia la pones tú. Con Muebles Rey vamos a conocer todo lo sucedido en el último partido del Club Deportivo Binéfar. Muebles Rey, en la calle Primero de Mayo 25 de Binéfar, patrocina los comentarios y las entrevistas del Club Deportivo Binéfar. Bueno, pues se da la circunstancia que el Barbastro tenía que ganar por sí mismo a un rival directo del Sariñena, del Pomar y del Altorricón. Venció al Santa Isabel y le echó esa mano, entre comillas, pero pues tanto Sariñena, Altorricón como Pomar perdieron y lo desaprovecharon. Hablamos con el patrocinio de Muebles Rey de ese Sariñena 0 Binéfar 1. Los monegrinos de Sariñena perdían por la mínima con el Binefa en un partido donde los de Alex Monserrate marcaron en la segunda mitad un gol que fue definitivo. El esfuerzo del Sariñena no fue suficiente. Enseguida Carlos Marco nos analiza este encuentro que ayer nos narraba en directo, pero Carlos Marco a la conclusión del partido hablaba con los dos entrenadores. Este es el análisis que hacían del Sariñena 0, Binefar 1. Para comenzar, Eduardo Orduna, el técnico del Club Deportivo Sariñena. Al menos estamos compitiendo otra vez. Lo que pasa es que a nosotros nos interesan los puntos también. El Binefar necesitaba puntos para seguir arriba y el Sariñena para escapar de esas zonas donde estamos ahora, que cada vez vemos más cerca, ¿no? Y bueno, dentro de lo que hemos podido, pues hemos sido, pues bueno, creo que un digno rival. Y sí que nos ha faltado a lo mejor tener un poquito más de balón. Yo confiaba en haber tenido un poquito más de balón, en arrebatárselo, sobre todo por arrebatárselo al Binefar. Hemos mostrado una conducta defensiva, pues bueno, apropiada al gran ataque que tiene el Binefar. Y bueno, pues nos íbamos librando de vez en cuando alguna que otra ocasión, y la lástima ha sido pues en esa falta que no piensas que pueda haber tanto peligro, un balón desde el área contraria que va directo y que no hemos sabido despejar, y que ha sido, lo ha puesto por ventaja, y a partir de allí ha sido un arriesgar, querer buscar. Desde luego a lo mejor no hemos tenido las oportunidades que deseábamos, pero bueno, es que el Binefar también hoy yo creo que ha sido un buen rival, porque ha peleado mucho, porque se lo ha tomado muy en serio, porque sus jugadores, y encima de que tienen calidad, luchan y bregan como han hecho hoy, pues bueno, es un rival muy complicado. No han sabido sentenciar luego, después del 0-1, y eso nos dejaba abierto la esperanza de a ver si, y bueno, esta vez ha sido que no. Pues también digo, es el primer equipo que nos gana los dos partidos hasta ahora, y esperemos que a ellos les vaya bien como equipo al Tarragones que es. Primero también porque yo estuve ahí poco tiempo y ahora la entidad la quiero un montón y me gustaría que recuperara lo que tenía, aun a pesar de lo que pudiera haber más allá. Y sin embargo, pues nosotros vamos a tener que centrar en lo nuestro, que ahora sí que vienen partidos de Tauste, Santa Isabel, donde ahí sí que ya no podemos fallar. Bueno, pues esas eran las palabras de Eduardo Orduna, el técnico del Club Deportivo Sariñena. Monserrate, el técnico del Binefar, pues tuvo que sufrir, pero se ganó, y es que se ha acostumbrado el Binefar a tener que sufrir quizás más de la cuenta, sobre todo pues un equipo que quiere estar en la parte alta de la tabla sufre mucho con equipos de una zona pues más modesta. Este es Alex Monserrate. Contentos, ¿no?, por haber conseguido tres puntos en un campo siempre muy difícil, ¿no? Un campo en el que el estado del terreno de juego pues condiciona bastante, y donde bueno, creo que se ha visto la pelea de dos equipos por conseguir los tres puntos, ¿no? Yo creo que una primera parte igualada. Yo creo que hemos tenido más oportunidades que ellos también en la primera parte, pero creo que en la segunda yo creo que ha sido un dominio de principio a fin del Binefar, en la cual hemos ganado al final con un solo gol, cuando podíamos haber matado el partido al final con varias contras, y que eso ha hecho que siempre el marcador estuviera con esa incertidumbre de que por qué no el Sariñena aprovechara alguna jugada a balón parado, ¿no? Muchos nervios y mucha tensión, sobre todo al final, porque el Sariñena ha adelantado líneas, incluso ha podido tener alguna para empatar. Sí, es normal, ¿no? Cuando juegas en un campo en el que prácticamente las transiciones son de 40 metros, estás atacando, casi metes tú el 0-2 y el contrario pega largo y te la puede hacer a ti, ¿no? O sea, cuando hay poco fútbol interior, pues siempre esa incertidumbre del resultado que había, pues te hace pues que la gente vibrara, y que sobre todo los de los banquillos estuviéramos los dos pues bastante nerviosos por esperar que terminara el partido, ¿no? Pues Alex Monserrate hacía este análisis a nuestro compañero Carlos Marco, que también hablaba con los jugadores del Club Deportivo Binefar. Primero escuchamos a Jero. Bien, la verdad que el equipo anda muy bien, tiene buenas aspiraciones y la verdad que me encuentro muy a gusto en el club. Hoy tres puntos importantes, segunda victoria consecutiva y el equipo que sigue arriba. Sí, importantísima la victoria, porque si no sigue prendiendo ahí arriba, y bueno, es importante siempre ganar, y de visitante también, que lo necesitábamos. Hoy has tenido ya 20 minutos, un ratito más ya que el otro día, teniendo oportunidades claras. ¿Qué ha pasado en esa última jugada que no habéis sabido concluir? No, la verdad que el míster me tiene mucha confianza y me da confianza, y el equipo también, y bueno, la última jugada, si aquí sea el Mengol, y bueno, se me fue un poco larga el pase. Y la verdad que llegas al equipo, entrar en la dinámica supongo que costará un poco, pero un equipo con calidad y las aspiraciones supongo que para un jugador joven como tú, importante. Sí, la verdad que soy muy joven y las aspiraciones del club me gustan, porque el proyecto es ascender, intentar jugar playoff, y bueno, poco a poco ir sumando minutos, y yo creo que me va a llegar la oportunidad de jugar los 90 alguna vez. Bueno, pues ahí está Bajero, jugador del Binéfar, y vamos a concluir, después hablaremos con Carlos Marco para que nos analice este encuentro, pues con la batuta, con el que manda en el centro del campo. Cuando estaba en el Barbastro, pues a Pablo Perea lo llamaban el Harry Potter, porque cuando salía del vestuario después de jugar el partido, pues llevaba esas gafitas muy parecidas a las de Harry Potter. Pablo Perea hablaba con Carlos Marco. Se ha sufrido mucho, pero bueno, al final sí se ha conseguido el objetivo de los tres puntos, que es lo que queríamos. Además, especial para ti porque volvías a Sariñena después de 2 años en Binéfar, era la primera vez que volvías allá al Carmen. Sí, la primera vez, pero bueno, ya lo bueno de todo, por lo menos que sabía ya el campo, como el terreno de juego, las dimensiones que tenía y eso, y sabíamos la manera de jugar, sí. Un Binéfar que ha vuelto a ganar fuera de casa, algo imprescindible para meternos en mantenernos en puestos de playoff, porque en casa estamos perfectos, pero fuera no había manera de ganar. Sí, nos estaba costando un montón ganar fuera de casa, me parece que llevamos 2 meses o más sin conseguirlo. Y muy importante para el grupo, para reforzar esa moral y saber que el trabajo que está haciendo pues es bueno. Y además de 2 victorias consecutivas, para llegar ahora al derbi frente al Atlético de Monzón, se daría un golpe pues prácticamente definitivo al vecino si se consiguiera ganarle. No es definitivo, pero bueno, por lo menos sería un golpe muy importante para de autoridad, ¿no? Bueno, vamos a ir a por la victoria y ver lo que pasa. Carlos Marco, Binéfar, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues ya hemos escuchado todos los protagonistas que recogías ayer a la conclusión en del partido. ¿Qué sensaciones nos deja un encuentro que yo decía, y esta tarde te lo comentaba aquí en los estudios, que pues al Binéfar partidos en un principio asequibles los saca con mucho sufrimiento, ¿eh? Sí, la verdad que muchísimo sufrimiento ayer. Se acababa el partido y lo comentaba, este equipo me quita años de vida, porque la verdad, un partido que se podía haber sentenciado clarísimamente, porque Binéfar, sobre todo en la segunda parte, tuvo numerosas ocasiones, recuerdo 3-4, pero clamorosas, unas veces por actuaciones magistrales del guardameta de Sariñena, otras veces por fallo de los delanteros de Binéfar. Es un partido que se tendría que haber sentenciado con el 2 o el 3-0, pues no se mató, y el Sariñena, a base de balones a balón parado y pelotazos, pues a punto tuvo que complicar la vida al equipo de Alex Monserrate. Pero lo cierto es que ayer la expedición celeste, al finalizar el partido, pues con una sonrisa en la boca, se consolidaba ese puesto de playoff, se aprovechaba la derrota de Zaragoza B para ascender a la tercera plaza y se rompía ese gafe fuera de casa. Y es que 3 meses sin ganar lejos de los Olmos, desde la jornada número 12, como se menciona el Torricón, es muchísimo tiempo. Pero a pesar de eso, el Binéfar, pues gracias a esos buenos resultados del nuevo campo de los Olmos, ha sabido mantenerse en esos puestos de playoff. Pero en estos 3 meses de competición que quedan, este Binéfar va a tener que sufrir muchísimo, va a tener que apretar los dientes si quiere jugar esas eliminatorias de ascenso a la Segunda División B. Nueva derrota del Sariñena en casa y que le hace volver a los puestos de descenso, en esta ocasión frente a uno de los equipos candidatos al ascenso, aunque a decir verdad no lo tuvieron fácil los de Binéfar en el encuentro de ayer en Sariñena. Un Binéfar que ha quedado bien analizado, también el Sariñena, con la opinión de Eduardo Orduna. Pero para concluir te pido a ti pues tu comentario en torno a qué te pareció este Club Deportivo Sariñena, que está ahí jugando al filo de la navaja durante toda la temporada. Pues la verdad que sí, al principio de la temporada, cuando veíamos esa plantilla de Sariñena muy corta y muy joven, ya se veía como uno de los candidatos a estar en la parte de abajo. Ayer la verdad que el Sariñena lo vi un equipo peleón, con esas incorporaciones de Dani Algas y Palacián. Yo creo que ha mejorado bastante la parte de arriba. Atrás pues tuvo ese percance de la lesión de Fondevila a la media hora, tuvo que entrar Bona, que la verdad no está en su mejor momento. Y luego Eduardo Orduna, que yo creo que le hizo un favor al Binéfar tremendo, dejando a Samba en el banquillo, porque para mí es uno de los futbolistas que le tiene que sacar las castañas del fuego al Sariñena, y cuando salió, la verdad, el delantero procedente del Huesca Juvenil, pues le dio ese puntito de velocidad y le creó muchos problemas a la defensa del Club Deportivo Binéfar. Un Sariñena que pues deberá ya sacar muchos puntos en casa si quiere salvarse, pero que ahora mismo es uno de esos firmes candidatos a descender a la regional preferente y estará, yo creo, luchando hasta el final. Y tiene que sacar a esos jugadores veteranos las castañas del fuego, porque hay mucho jugador joven que si al final se llegan a esas situaciones, pues no sé cómo reaccionarán. Carlos Marco, Binéfar, muchísimas gracias. Te escuchamos el viernes en ese programa de previas del fin de semana, con mucha faena, sobre todo este viernes de 7 a 9 de la tarde, para analizar 2 partidos muy atractivos en la próxima jornada de tercera. Ese encuentro que enfrentará al Binéfar y al Monzón, y también el Andorra-Barbastro. Hasta el viernes, Carlos. Pues hasta el viernes y hablaremos largo y tendido de esos encuentros en el programa de viernes. 11 minutos sobre las 20 horas. Enseguida abrimos nuestro tiempo para el Atlético de Monzón, que nos llevará hasta y media, y de y media hasta las 9. Hablaremos de esa victoria 1-0 del Barbastro frente al Santa Isabel. Aquí en nuestra tertulia hoy, Jesús Sánchez, el habitual comentarista desde hace ya muchos años de la Unión Deportiva Barbastro, y el gran capitán de la Unión Deportiva Barbastro, Sergio Pérez. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com, y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar. La garantía de un trabajo bien hecho. Punto Radio. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974-400749 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. Monzón vencía 1-0 en un encuentro muy disputado y en el que ambos equipos demostraron un gran nivel a pesar del impracticable estado del terreno de juego. El Monzón dispuso de numerosas ocasiones de gol y tuvo que esperar a que fuera un defensa del Sabiñánigo quien materializara un desafortunado gol en propia puerta que al final le costó la victoria. Carlos Lasus, Monzón, muy buenas. Hola Paco, buenas tardes. Bueno, ¿qué lectura hacemos de ese encuentro sufrido, En propia puerta ganó el Monzón con ese gol del Sabiñánigo, pero tuvo ocasiones para hacerlo de forma más regular, pero no pudo ser. Bueno, así es, ¿no? Yo creo que al margen de que Culebras, luego lo escucharemos al final del partido, decía que, bueno, que podría haber acabado en empate y que su equipo lo pudo haber merecido, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que el Monzón, es verdad, ¿no?, que todo apuntaba a un posible empate, ¿no?, porque tampoco el Monzón llegaba con muchísima fluidez, ni haciendo un gran fútbol, esa es la realidad, el Monzón no hizo un gran partido, pero quien estaba llegando y quien estaba haciendo merecimientos eran los de Rubio. El Sabiñánigo, salvo los primeros escarceos hacia la portería de Mar un par de veces en la primera parte con Teto y Valentino, pero tampoco demasiado, es que a partir de ahí, de esos 10 primeros minutos, desapareció, me refiero ofensivamente, ¿no? Estuvieron bien en el campo, trabajando mucho, no dejando espacios al Monzón, eso sí es verdad, pero poco más, ¿no? A pesar de eso, el equipo del Monzón pues tuvo varias ocasiones claras para haber marcado algún gol. Insisto, no muchísimas ni con un gran fútbol, pero sí lo suficiente ante un Sabiñánigo, insisto, salvo el principio del partido, luego ya del medio campo hacia arriba, prácticamente desaparecido. Es verdad, ¿no?, que cuando marcas un gol a falta de 10 minutos tan solo, y además no era una falta que entraba, era una falta que iba centrada simplemente, y el defensa, al intentar sacarla, Parra, pues lo que hizo fue meterla hacia su portería, sorprendiendo al guardameta del Sabiñánigo, a Michel, ¿no? Eso sí es verdad, ¿no? Pero yo creo que el Monzón hizo méritos para ganar el partido, que es lo que al final ocurrió. También, bueno, resultó en Farragos un poquito durante muchos minutos, trabado, era lo presumible. El Sabiñánigo ya sabíamos que iba a ser un rival complicado, difícil, sobre todo teniendo en cuenta pues las ausencias del Monzón, ¿no? La de Barba, la de Flamarique por sanción, y a la de que se sumara la de Marcio, que va a estar de baja, pues yo diría que casi hasta final de la temporada, y que el Monzón lo va a notar, ¿no? El Sabiñánigo sabía que le podía plantear más dificultades de las normales al Monzón, y eso es lo que ocurrió, aunque insisto, finalmente el gol en propia puerta, yo creo que de alguna forma hace justicia a lo que se vio, que no fue ni mucho menos un gran partido, pero donde el Monzón mandó mucho más y tuvo más ocasiones que un Sabiñánigo que un poco en el aspecto ofensivo a mí personalmente me decepcionó bastante, salvo el inicio del partido en la tarde de ayer. Yo esperaba un Sabiñánigo un poquito más atrevido hacia arriba, ¿no? Un Atlético de Monzón que la mejor lectura que se puede hacer, y lo hacía yo en titulares, es que pues con el tropiezo del Real Zaragoza en B, el Monzón sigue sexto clasificado, pero a corta diferencias con la zona de promoción tiene el Real Zaragoza B, que a pesar de pinchar sigue cuarto con 48 puntos, el Monzón es sexto con 46, está tan solo a 12 puntos, con un partido que pinchen los demás y que tú aciertes a ganar, te colocas ahí, pues donde se quiere estar, ¿no? Bueno, el Monzón yo creo que en lo que queda de liga le va a pasar a otros, ¿no? A los de arriba, pero al Monzón más, porque es un poco el que lleva esa diferencia de puntos en contra, ¿no? Lo que ya no puede tropezar mucho más es con rivales por debajo en la clasificación, como ocurrió en el último partido en Tarazona, ¿no? Si vuelve a tropezar en partidos así, se lo va a complicar muchísimo, porque luego yo creo que donde el Monzón se lo va a tener que jugar, pues es en los partidos que tiene que jugar en Binéfar este próximo fin de semana, en el que tiene que jugar en el campo de la Andorra, en el que en la última jornada jugará en el campo de Legea, que ahí pues veremos si todavía hay algo en juego o no, ¿no? Yo creo que ahí es donde van a tener que disputarse puntos que pueden dar playoff, pero partiendo de la base de que en el resto de partidos el Monzón tropiezos ya tiene que tener muy pocos, porque, bueno, no es una diferencia, como tú bien decías, importante. Los demás, lo hemos dicho mil veces, también están tropezando, y todavía este año te deja margen a varios equipos a lograrte enganchar, pero cada vez queda menos, y lógicamente pues si vas perdiendo puntos como los de Tarazona, por ejemplo, pues eso se nota, porque luego te obliga a sacar partidos como el de ayer, donde un empate hubiera sido un malísimo resultado, o un poco te obliga a ir a puntuar a Binéfar, ¿no? En otro caso, pues bueno, en Binéfar el Monzón se podía permitir perder, o un empate hubiera sido muy bueno. De esta manera, bueno, un empate en Binéfar no es malo, pero desde luego no es un resultado muy positivo para el Monzón por ese desfase un poco que lleva de puntos. En definitiva, tú lo has comentado, ¿no? Yo creo que el Monzón está ahí, que vamos a ver, lo he dicho antes, ¿no? Cómo se acusa la baja de Marcio, que para mí va a ser muy importante, a ver Barba si al final ese pubis logra sacárselo de encima un poquito sin operación y puede jugar. Son hombres importantes que el Monzón está notando un poquito bastante en algunos momentos en determinados partidos, y ahora se llega a la hora de la verdad donde todos hacen falta y donde el Monzón a todos pues no los va a tener, y hablamos de una plantilla que no es excesivamente larga. Pensamos ya en la próxima jornada, aunque ya hablaremos largo y tendido el viernes en el programa de Carlos Marco. Menudo partidazo. Binéfar Atlético de Monzón, una buena piedra de toque y una buena vara de medir para los dos equipos. Para el Binéfar, que está en promoción, para el Monzón, que quiere jugar esa promoción, y sin duda, pues ahí yo creo que se van a sacar muchas lecturas de lo que ocurra, ¿eh, Carlos? Bueno, y dos equipos además que van a llegar, Paco, con bajas, ¿no? El Binéfar, el otro día hablaba con Jair Murillo, su presidente, un ratito me lo encontré, y bueno, él estaba preocupado un poco porque al final casi todos los fichajes no han valido para nada, ¿no? Porque a los que no han tenido que mandar a casa casi sin haber debutado, pues los que se han quedado, la mayoría, pues no está jugando salvo Juste, ¿no? Están con, y José Mari con algún problema de lesiones, ¿no? Que me refiero que prácticamente, pues van a llegar los dos equipos con haciendo malabarismos un poquito para hacer equipos del nivel de equipos que juegan para playoff, ¿no? Por lo tanto, eso a ver también cómo influyen los cambios que Monserrate y Rubio van a tener que hacer en relación a los equipos que tenían hace pocas semanas, ¿no? Llega en un muy buen momento porque el Binefar viene de ganar en Sariñena y recuperar la sensación de ganar fuera que no la tenía desde hace muchas jornadas. Vuelve a estar ahí entre los mejores, nunca se ha alejado, pero ahora lo está. Y el Monzón cerquita, ¿no? Y como decía, para el Monzón es un partido especialmente importante porque, bueno, yo creo que necesita ganar, ¿no? Hombre, un empate, a ver, en Binefar ni mucho menos sería un mal resultado en absoluto, ¿no? Pero bueno, el Binefar sí puede especular un poquito más jugando en casa con el resultado. El Monzón tiene que hacer un planteamiento pensando en no perder, porque sí que sería un paso importante hacia atrás. Tampoco sería definitivo, ojo, ni muchísimo menos, pero hombre, ya obligaría mucho más a ir a remolque. Como tú bien decías, un partido, desde luego, con muchísimos alicientes, siempre lo tienen un Monzón Binefar o un Binefar Monzón, como lo es con el Barbastro, aquí todavía más porque hay más cercanía. Y yo creo que el nuevo campo de los Olmos va a registrar, yo estoy seguro, una muy buena entrada, a ver si el tiempo acompaña y si podemos ver un gran partido de fútbol el domingo o el sábado, porque Murillo le estaba dando vueltas a pasarlo al sábado. Los últimos datos que tengo es que parece que no, que apunta al domingo, pero insisto, él me comentaba que estaban un poco valorando, supongo que entre hoy y mañana en la reunión de directiva lo valorarán, adelantarlo al sábado para que no haya fútbol en otras localidades e intentar que haya una mayor entrada en el campo de los Olmos. Pero bueno, sábado o domingo, cuando sea, ahí estará Punto Radio y vamos a ver si podemos contar y hablar de un gran partido de fútbol. Pues don Carlos Lasús, mañana hablamos de baloncesto para Cosellís a Monzón. De momento nos quedamos para completar nuestra información de esa victoria del Monzón frente al Sabiñánigo, con lo que te decían Miguel Rubio, Coque Culebras y Tony Calvo. Hasta mañana, don Carlos. Un saludo, Paco, amigos oyentes, y hasta mañana. Bueno, pues con Hotel Vianeto conocemos lo que decían los protagonistas de este partido. Una vez conocidos los datos del partido del Atlético de Monzón, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas, gracias a Hotel Vianeto. 84 habitaciones totalmente equipadas y con parking gratuito, salones para banquetes con capacidad para 500 personas y restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Estamos en Avenida Lérida, teléfono 974 40 1900 y en la página web www.monzon.net/Vianeto. Con Hotel Vianeto, oímos a los protagonistas del Atlético Monzón. Y el primero que va a pasar por aquí es Miguel Rubio, en rueda de prensa, analizaba así la victoria de los suyos. Bueno, yo creo que hemos hecho un partido pues dentro de las posibilidades que nos permite nuestro campo. Bueno, hemos estado a un buen nivel, no hemos permitido que Sabiñánigo nos generara apenas dificultades y bueno, nosotros pues hemos intentado llegar a la portería contraria. Está claro que con mucha claridad no, pero sí hemos hecho las ocasiones suficientes para ganar el partido y creo que la victoria es merecida. Antes del gol en propia puerta del Sañá, yo creo que ocasiones, como tú bien decías, ¿no? Suficientes para que el Monzón haya merecido y ganar, ¿no? Sí, yo creo que hemos hecho suficiente. Lo que pasa es que, bueno, hasta que no marcas, pues pues parece que el partido está ahí en un impasse que no sabemos lo que va a pasar, pero yo creo que el equipo pues ha estado muy concentrado durante los 90 minutos. Lo que nos ocurrió en Tarazona pues lo hemos arreglado hoy y muy satisfecho del rendimiento de todos los jugadores, porque o sea, que el Sabiñánigo pues no pueda hacer casi ninguna ocasión de peligro es algo que es importante y que es digno de alabar del equipo, en este caso de Monzón. Sí, además sanciones, lesiones obligan a cambiar el dibujo y cuando todos esos cambios acaban con victoria, le va muy bien a todo el que entra y a todo el que tiene un poquito de participar en eso, y evidentemente al entrenador, porque sabe que puede contar con más jugadores que en este momento pues tienen que aportar más de lo que aportaba, ¿no? Bueno, yo creo que lo que es importante es que todo el mundo esté por la labor de ayudar al equipo, y en este caso, pues bueno, jugadores que no habían tenido tantos minutos en jornadas anteriores, pues los están teniendo, y muy satisfecho de cómo están ayudando al resto del equipo. Pues eso es lo que comentaba Miguel Rubio, el técnico del Atlético de Monzón. Coque Culebras estaba dolido con la derrota de los suyos, aunque pues le había gustado cómo había jugado su equipo. El equipo ha trabajado muy bien, pero al final el autogol pues les ha costado el partido. Sí, lo que es que estamos pues a las mejor ligas, ¿no? Porque el equipo ha trabajado 90 minutos muy duros, un gran equipo como es el Monzón, y al final una pena, ¿no? Gracias a que nos hemos hecho un propio neta, pues bueno, ha marcado el partido y bueno, pues estamos mal, ¿no? Pero bueno, hay que levantarnos y pensar que el próximo domingo tenemos que jugar contra el Calatayud, intentar ganar y recuperar los puntos de aquí. Bueno, salvo en los inicios, luego os ha costado mucho más llegar a la puerta del Monzón. El Monzón ha presionado bien, ha tenido alguna ocasión más. Os ha costado tocar y combinar un poquito, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, es que el campo está horrible, ¿no? Entonces, pues, ya cuando lo hemos visto, pues es muy difícil intentar jugar fútbol aquí. Yo creo que ellos también les perjudica muchísimo, ¿no? Que el campo esté así. Y realmente cuando hemos intentado, ellos nos han presionado bien, y con estos campos, pues las defensas se imponen casi siempre a los ataques. Y además cuando falta Imanol hoy, pues que es un jugador que quizá era el que más mejor se ve a este campo, ¿no? Por la velocidad que tiene y por los espacios que había. Pero bueno, con todo, yo creo que hemos dado la cara, hemos intentado salir cuando hemos podido y bueno, ahora se ha ido a trabajar muy bien. Pues Coque Culebras es el técnico del Sabiñánigo, ya lo hemos oído. Para finalizar, escuchamos a Toni Calvo, jugador del Atlético de Monzón. La verdad que sí, muy contento por haber lanzado la falta, pero sobre todo por los tres puntos. La verdad que nos hacía bastante falta, que era, sabemos que era una jornada en la que sacábamos el partido. Había enfrentamientos directos, íbamos a sacar algún puntito, acercarnos más arriba a los cuatro primeros, y ha sido así. Muy contento por el lanzamiento y sobre todo por los tres puntos, que es lo más importante. Sobre todo también porque lo hablamos antes con Rubio, le comentaba yo, ¿no? Cuando un equipo no está acostumbrado a perder mucho durante el año, cuando vienes de una derrota, el otro partido siguiente siempre tiene una especial importancia, si encima lo juegas en casa y si además lo haces con un rival directo que está ahí, que va a ser un equipo rocoso y duro. Por eso los puntos de hoy son, no digo que valgan más, porque valen tres el partido, pero son importantes. Sí, es importante, después de haber perdido el otro día, además la forma que se perdió, que no jugamos bien, la verdad, pues recuperar la confianza aquí con nuestro público y sacar tres puntos contra un rival directo, que estábamos empatados a puntos y es bastante complicado sacar los partidos hoy en día en esta categoría, pues muy contentos y muy satisfechos, y ahora pensar en el siguiente partido. Al margen de cómo ha sido el gol, yo creo que méritos suficientes antes como para que hubiera llegado ya el golito, el anulado. Yo creo que se ha trabajado suficientemente bien como para hacerse con la justicia al final de los puntos, ¿no? Sí, la verdad que sabíamos, o sea, llevamos toda la semana trabajando, el míster nos lo lleva inculcando toda la semana, cómo teníamos que jugarle a este equipo, que juega muy directo, a Teto y demás, y sabíamos cómo afrontar el partido. La verdad que hemos estado del primer minuto, la primera parte, asustándolos atrás y sin fortuna de cara al gol, lo que dices, es fuera de juego y demás, pero bueno, al final ha caído el gol y es lo importante. Pues con Toni Calvo concluimos nuestros minutos para el Atlético de Monzón. Enseguida y a vuelta de unos consejos publicitarios estaremos con todo lo que rodeó a ese Barbastro 1, Santa Isabel 0. Desde ahora y hasta las 9 hablaremos del Barbastro, de nuestra tertulia y de nuestros invitados con Jesús Sánchez, nuestro pues habitual comentarista, y con Sergio Pérez, el capitán de la Unión Deportiva Barbastro. Mamá, mamá, en el colegio un niño me ha dicho que las rebajas son los padres. Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Criselar. Estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974-311750 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar, la garantía de un trabajo bien hecho. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro. Teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalbi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalbi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. La Unión Deportiva Barbastro vencía al Santa Isabel 1-0 en un partido que, pues, lo mejor fueron los tres puntos conseguidos por los rojiblancos, que no desarrollaron un buen juego, mientras que, pues, el Santa Isabel tuvo en la segunda parte dos ocasiones para empatar el encuentro. Como decíamos, discreto partido del Barbastro, pero bueno, los puntos se quedaron en casa. Jesús Sánchez, muy buenas. Y también saludamos a Sergio Pérez. Sergio, ¿qué hay? Hola, buenas tardes. Ahora sí, Jesús, muy buenas. Ahora sí. Buenas tardes. Hemos oído de lejos el buenas tardes a través del micrófono de Sergio. El tuyo estaba cerrado. Bueno, don Jesús, bueno, ¿qué te pareció ese encuentro, el de ayer, que en racha dos, el del Tauste y el de ayer, que bueno, pues no es el Barbastro que nos dejaba esa identidad marcada de otros encuentros? Pequeño bache. Sí, parecía un partido de solteros y casados. La verdad es que fue un partido malo. Que has venido muy crítico, ¿eh? Vamos a ver si hombre, luego en la radio no me lo dices. Me fui muy enfadado porque, no sé, a lo mejor todos los partidos no los puedes rayar a la altura que se jugó con Utebo, con Monzón, con Binéfar, con Andorra. ¿Qué falló? Falló, pues que en ningún momento dimos la sensación de ser un equipo que ha crecido y que tiene que tener muchos más argumentos como los que ayer se vieron para vencer a un Santa Isabel, que sí, que fue todo corazón, todo entrega, técnicamente nada, de nada, suerte a eso, limitado. Y bueno, y quizá lo único que se le puede decir es que el Gasana se hartó de correr y fue el hombre más incisivo y más peleador. Muy buen futbolista. Y que además nos puso en un par de veces en aprietos, pero nos puso en aprietos, yo creo que pues por la languidez con la que ayer empezamos el partido y lo terminamos. Tuvimos dos destellos, el acierto de Josemi, sí que Javi había fallado uno que tuvo una acción muy clara en la primera parte, pero el acierto de Josemi y ¿entró ese gol? Y nada más. Tú estabas detrás de la portería. Yo estaba, ¿no?, detrás de la portería. Donde yo estaba no se puede ver. El único que de verdad me lo puede ver fue el línea, que es que además estaba bien situado. Y yo lo tuvo que ver muy claro, porque es uno de los líneas con los que alguna vez hemos tenido ciertas palabras, y es de los que... ¿Palabras, no sé, buenas? De todo un poco. De los que no se deja intimidar, de los que saca, y lo tuvo que ver muy claro. Yo creo que... Gente de Santa Isabel me dijo que no había entrado. ¿De dónde estaban ellos? No, estaban detrás de la portería, ¿eh? Detrás de la portería es imposible. Si no lo coges en línea, el del gol del Madrid con el Sevilla entró o no entró. Bueno, después pues de tantas repeticiones y de quitar el palo, yo no tengo claro ni que fuera ni que no fuera. Y es que tenemos oyentes ahora a través de la red, precisamente ayer en Santa Isabel, 4 o 5 me vinieron, que te escucho a través de internet, di que no fue gol, que lo hemos visto claro nosotros. Otros lo vieron al contrario. Si tú ves la fotografía que hay en algún medio hoy, desde donde está tomada, es gol. Desde donde está tomada, se ve el portero dentro. Y yo digo que el único que lo pudo ver fue el auxiliar y salió corriendo. A lo mejor otras veces no. A lo que nos remitíamos, exactamente. Remata. Era que... Viene lanzado que, Sergio, déjalo, no, jaló, son, jaló. Son dos partidos consecutivos ante equipos notablemente inferiores, que sí que te pueden dar un tanto de guerra, pero son tres partido, tres puntos perdidos en Tauste, y ayer, pues, bueno, pues tuvimos el acierto ese, pero... ¿Dejamos hablar a Sergio? Hombre, faltaría más. ¿Por qué? Y mira, siendo del Atleti. Es que me ha echado una bronca antes, que me dice, la última tertulia que estuve, que hable muy poco, bueno, que no me dejaste de hablar. Dale la palabra a Sergio. Sergio Pérez, que tuvo que ver también el partido desde la grada, y bueno, pues quizás lo vio con más tranquilidad. ¿A ti qué te pareció? Hombre, es una jugada muy rápida, ¿no? Lo que está claro que en línea sí que nada más que ocurre la acción se va corriendo hacia el medio campo. Sí, muy rápido, enseguida, ¿eh? Lo vio muy claro en línea, o sea que lo que dice Jesús es muy difícil ver esa situación. Sí, en primera división hay casos en que después de 15 repeticiones aún no lo tienes claro, o sea que ayer era muy difícil. En línea dio gol, yo creo que como dice Jesús, hemos tenido dos partidos un tanto espesos, sobre todo a nivel de juego, y ayer era importante ganar. Ayer, pues en el descanso, el equipo se concienció de que no podíamos seguir así, porque te pueden salir mal las cosas, no te puedes estar acertado, pero nunca podemos dejar un partido de la mano como lo dejamos ayer en la primera parte, ¿no? Que en cualquier momento teníamos la posibilidad de perder ese partido. Tuvieron dos ocasiones muy claras, después reaccionó el Barbastro con una de Javi López, con otra también creo que de Javi López, pero después volvieron a tener algunas muy claras el Santa Isabel. Ojo, Sergio, un Santa Isabel que está en la zona de descenso y que venía sin cinco de sus titulares con la mayor parte de los chavales juveniles, ¿eh? Ojo. Sí, no, lo que sí que es verdad es que nosotros, desde que hemos empezado la segunda vuelta, habíamos dado un nivel muy alto de fútbol. Entonces, pues se nos espera que ese nivel lo podamos mantener pues todos los partidos. Y es difícil. Y en cada partido pues puede marcar las circunstancias de varios jugadores, que a lo mejor no están más en las mismas mejores condiciones, pues el campo y todo influye, ¿no? Sí que es cierto que llevamos dos partidos que no ha sido bueno, y que eso pues se nota, ¿no? Y todos quisiésemos pues haber ganado en Tauste y haber hecho un gran partido ayer, pero está claro que lo importante de ayer fueron los tres puntos, que el equipo, dentro de las limitaciones que tuvimos ayer en cuanto a juego, pues el equipo se mostró seguro, se mostró con oficio, que nos hicieron ocasiones, pero bueno, en los partidos de fútbol pues siempre hay posibilidades de que te puedan meter un gol. Y ayer no sucedió, el equipo estuvo seguro y se ganó el partido, que era lo importante, ¿no? Y ya esperaremos a que vengan mejores. Y es que, Sergio, como muchas veces dice Jesús Sánchez, nos hemos acostumbrado al jabugo de ganar pues al Tarazona, al Sabiñánigo, al Binéfar, y cuando hay que comer jamón de maza, que dice Jesús Sánchez, hay que citar siempre la fuente, pues parece que nos cuesta tanto. Y lo cierto es que todos daríamos por bueno, o habíamos dado por bueno a estas alturas de temporada, estar como estamos, que el equipo está ya salvado, suma 42 puntos, tiene un punto más que en toda la temporada anterior, y pues no es que le queramos estar sacando pelos a una calavera, pero lo cierto es que nadie pensaba que íbamos a estar tan bien, pero cuando nos acostumbramos a estar tan bien, pues dos partidos malos ya nos parece que sea el acabose, ¿no? Claro, pues, pero es lógico, ¿no? Dentro del grupo también lo vemos así, ¿no? Porque nosotros... Está claro que el inicio no fue bueno, luego hubo una reacción muy positiva, y cuando llegas a un momento de la temporada como es la que estamos ahora y que te ves a 6 puntos, 7 puntos de los equipos de arriba, pues siempre te entra la ilusión de decir, oye, si encadenamos dos partidos más, pues igual estamos ahí enganchados. Y está claro que estos dos partidos eran propicios, ¿no? Uno lo perdimos en Tauste por circunstancias, yo creo personalmente, por circunstancias que a lo mejor no eran del todo de nuestra idea, porque fue un partido muy raro desde el principio, y ayer lo conseguimos, estamos otra vez a 6 puntos y ahora con todas las miras puestas en que pues, si ganas en Andorra pues se puede volver todo otra vez a tortilla. Jesús Sánchez, llegabas diciendo que no te habían gustado los cambios de Cristian Abad, que te gusta como entrenador, que eso no es una crítica, pero la alineación, los cambios, no te acababa de convencer ese once inicial con muchos con muchas modificaciones, con Rafita arriba, con Abadías que se caía, Jesús Torres, cuéntame. No, quizá me sorprendió pues que ante un equipo que se prestaba, que iba a ser correoso, que iba a ser guerrillero, porque no tiene nada que perder, pues no sé, la ausencia de Jesús, yo no sabía que había estado pues, con gastroenteritis toda la semana, pues es... Pero no sé, darle un poco arriba, un poco más de marcha. la de esta Tony. Rafi la... se lo merecía también. Sí, pero Rafi a lo mejor tiene para unos minutos en los que es explosivo y en otros en los que se va dispersando. A lo mejor sí que se merece, pero aquel partido había que matarlo de alguna forma porque la tendencia era que se te pudiera complicar. Y yo, por ejemplo, tengo mucha fe, sobre todo arriba en la lucha de Tony. Y claro, el pagano siempre es Javi. ¿Y qué le pasa a Javi López, que no acaba de marcar? Es el máximo goleador, conjunto con Miguel Abadías, pero está de sequía, ¿eh? Pero es que si él hace el trabajo y los goles los se van repartiendo por el resto de compañeros, el caso es... No es mal de Abadías, que, ¿eh? No, pero que no tengas dependencia. El problema sería tener dependencia de un hombre gol. Pues se tiene... De Javi López y de Miguel Abadías. Bueno, si no, marcado Abadías, han marcado más jugadores. Hombre, ha marcado claro. Hasta Pablo, o sea, fíjate. Sí. Entonces, que a lo que me refiero es que hay más jugadores que bueno, que están marcando goles. Pues que a lo mejor le está costando, no ha encontrado la racha o la beta, o como la puede encontrar a última temporada o la temporada que viene. Eso, esas cosas. Yo siempre digo que lo difícil o lo importante es crear ocasiones, que se hagan ocasiones, que alguna entrará, pues, pero ayer fuimos justitos de ocasiones. Pues fíjate, Javi López 10, Abadías 9, Escolano 5 y el resto, Capablo 1, Hugo Nasarre otro, Josemi 2 y el de ayer 3, Perso 1 y Gabarre 2 y Rafita 3. ¿Y en qué puesto va situado? ¿Qué puesto va situado quién? Nosotros, el Barbastro. El Barbastro está octavo. Fíjate. Para algo habrán servido, todos han colaborado. Sí, unos sí. En más medida y otros en más. Lo que cuenta aquí es el grupo, es el equipo, que para nosotros es un equipo. El análisis que hacemos a la temporada, como decíamos Sergio Pérez, yo creo que de momento brillante. Decir que llevamos un punto más que toda la temporada anterior es mucho decir, quedan 12 jornadas, muchos puntos aún todavía en juego. Sí, Sergio. Sí, además. No es una forma de criticar lo del año pasado, porque el año pasado está claro que... Hay mejor equipo este año que el año pasado también, ¿eh? No hay una gran diferencia de jugadores, pero sí en cuanto a pozo de equipo. Está claro que no es lo mismo haber estado un año difícil como el que estuvimos el año pasado todos juntos, que este año ya sabemos de qué pie cogemos cada uno y cuáles son nuestras virtudes y cuáles pueden ser nuestros defectos, y eso el equipo pues lo ha sabido llevar. Luego hemos tenido la suerte de que hemos llevado un buen canalizador, que ha sido Cristian, que ha sabido pues inculcar sus ideas y hacer que nosotros mismos nos creyésemos esas ideas suyas. Tú has vivido y has estado con muchos entrenadores. ¿Qué te parece Cristian? Cristian tiene cosas muy positivas en cuanto a que sabe perfectamente cómo encauzar al jugador hacia lo que él quiere. Es un gran comunicador, sabe expresarse. Es su primer año. Tiene cosas muy buenas, muy buenas. Mira, yo no te voy a decir quién, pero un jugador de la Unión Deportiva de Barbastro me dijo, dice, llevo muchos años jugando al fútbol. Dice, y estas charlas que a veces te sueltan en el vestuario, pues bueno, estás en tu planeta, en tu mundo, y no te enteras de nada. Dice, este año es la primera vez que presto atención a las charlas del míster. Sí, es lo que te digo. Cristian está acostumbrado desde que ya era jugador, pues él siempre ha sido... pues una persona que le gustaba llevar la voz cantante, ¿no? Y sabe llevar un grupo y la gente lo vemos como una persona capaz de ser líder, ¿no? No ya que él quiera ser líder, sino que los demás lo vemos como un líder, ¿no? Una persona pues muy correcta, muy cabal, muy que sabe transmitir sus valores y eso el grupo lo agradece. Está claro que luego cada uno pues puede tener una cierta... pues a veces estarás más de acuerdo en sus formas de ver los partidos o no, pero en cuanto a entrenamientos, actitud, diálogo con los jugadores, es un 10. Y es que estamos alabando a Jesús Sánchez, al entrenador, y me gusta hacerlo hoy precisamente porque se viene de una derrota en el campo del Tauste, de una victoria muy muy ajustada, pero eso no quita para reconocer que este equipo pues juega a otra cosa que el año anterior, que se jugaba quizás más a defender, más a la contra. Este año se lleva más el balón, se han marcado muchísimos más goles, y bueno, y lo de los puntos, pues ahora mismo el Barbastro, si el año pasado la salvación se rayó en 42 puntos, es que está ya salvado. No tiene nada que ver lo que plantea Cristian, lo que plasma o lo que quiere transmitir, y lo que hace, está transmitiendo a los jugadores, a lo que se estaba viviendo el año pasado. También, como decía Sergio, pues bueno, el año pasado fue un poco de trámite, en el que había mucha juventud, había que llevarlo de una forma en la que predominaba el salvarse, y en muchas ocasiones pues de una forma pues un tanto sin orden, pero consiguiendo algo. Este año, merced a ese pozo y a ese el conocerse, y con el toque de Cristian, que es pues como jugador, y ahora un jugador templado, un jugador de toque, de manejo, pues ha sabido sacarle mucho mayor rendimiento a la plantilla que ha tenido. Y de hecho, la forma de jugar, los movimientos, lo que se entrena es para que se capte. El año pasado, bueno, Sergio no te lo dirá, o si te lo dices cosa de él, pero lo de la estrategia y lo de ciertos movimientos y apoyos, desmarques, tal, el toque brillaba por su ausencia. Bueno, pues lo decías esto el año pasado, ya no me acuerdo. Yo te lo digo, sí. Sí, también lo decías. Ya te lo decía. Sí. Vale. Además, vale. Mira, no sé por dónde, que muchas veces cuando veo jugar al Huesca, que yo quiero que se salve, digo, fíjate tú, y sin jugar a nada, ¿y dónde están? Bueno, pues enseguida escuchamos a los dos entrenadores, a Sergio Pini, a Cristian Abad y también a Jaime Capablo. Pensamos un poco en la próxima jornada, un poco bastante, y estaba repasando los datos mientras hablabais del Andorra-Barbastro. Un Andorra que es primero con 57 puntos en 26 partidos, el Barbastro es octavo con 42 puntos en 26 partidos. Pero el dato está en que el líder, el Andorra, ha conseguido 14 puntos en los últimos 7 partidos. El Barbastro, Sergio Pérez, ha conseguido 13 puntos, un punto menos que el Andorra en los mismos partidos, ¿eh? Sí, la verdad que es... nosotros lo hablamos dentro del vestuario, ¿no? Es que está muy bien. En la segunda vuelta me parece que somos el segundo o tercero. Ese dato no lo tengo. Sí, yo creo que estaremos por ahí, ¿no? Por el poco más o menos por los puntos y que... Y más de una vuelta sin perder en casa. Está claro que este año pues han acumulado pues muchas cosas, ¿no? Pues la gente, nos conocemos más, pues es cierto que el equipo tiene calidad. Tú vas jugador por jugador y aquí hay jugadores que han sido campeones. Aquí hay jugadores que han jugado muchos playoffs. Mm. O sea que la calidad se tiene. Otra cosa es que hay que saber llevarla y reunir... ¿Qué habéis? Pues eso, sí, hombre, claro, sí, es cierto que yo también he estado en esos equipos, pero que lo que es cierto es que tenemos que saber canalizar todas las fuerzas de los jugadores que estamos para que sea un grupo, y este año se está consiguiendo. En Andorra, el Barbastro, pues no ha sacado casi nunca buen rendimiento, y es que el Barbastro, en los últimos datos que tenemos, que son muchos, ha perdido en 18 ocasiones, 18 victorias del Andorra, 5 empates, y en Andorra solo ha ganado el Barbastro 4 veces, con 64 goles marcados por el Andorra y 28 goles marcados por el conjunto de la Unión Deportiva Barbastro. Difícil hueso, pero Jesús Sánchez, la temporada anterior, y Sergio Pérez lo recordará, el Barbastro hizo uno de los mejores partidos en Andorra, aunque acabó perdiendo, Sí, sí, siempre te dicen eso, que bien ha jugado. No, lo digo yo, vale, pero y ahí también, que bien ha jugado, parece mentira que este equipo, pero te quedas con los puntos allí. Y bueno, yo el peor año que lo pasé en Andorra fue que al minuto 15 íbamos perdiendo ya 3-0. Uh-huh. Y luego al final fue el año de que ascendimos. Sí, fue el año de... Exactamente. David Navarro, sí. Nos metió 5 la Andorra y 5 el Zaragoza. Y luego fue el año del ascenso. Uh-huh. Y lo que se trata es que, bueno, que es un campo difícil, pero el Andorra, yo creo que es un equipo de los que nos va mejor para jugar. Porque si te das cuenta, con los equipos más enrocados o con los equipos más de juego más difícil, de juego sin un orden, siempre tenemos más problemas. Y sin embargo, con equipos que juegan mejor, que tratan mejor la pelota, siempre tenemos que se saca ese conocimiento del juego que se tiene y que yo creo que se basta con otra mentalidad, o de que vas a jugar a fútbol. Aquella temporada que decíais del ascenso 2005-2006, jornada 23, ojo, Andorra 5, Barbastro 1, Sergio. Y la temporada... Y el minuto 15-3-0. Y la temporada... Y la temporada... Y las que nos podían haber hecho. Y la temporada anterior, pues, en la jornada 32, Andorra 1, Barbastro 0, como decíamos, en un muy buen partido del Barbastro, que mereció por lo menos el empate. Sí, la verdad que eran campos que nosotros íbamos a jugar, pues a esperar, a intentar pues que ellos se pusiesen nerviosos, porque ellos tenían que llevar el dominio, ellos tenían que llevar la situación del partido, y nosotros aquellos partidos los sabíamos manejar bastante bien, ¿no? Cuando nos quitábamos la presión de tener que ser nosotros los que llevásemos la iniciativa, que era cuando más nos costaba, ¿no? Lo que sí que tengo que decir una cosa es, claro, porque estamos comparando siempre con el año pasado, pero yo tengo que reconocer que con ningún entrenador que yo estaba aquí en Barbastro he trabajado tanto como estoy trabajando con Cristian. Y aquí han pasado muy buenos entrenadores. ¿Más que con Oliva? ¿Más que con Navarro? Carlos Oliva era distinto. Sí, más que con David Navarro. David Navarro era un buen entrenador porque sabía sacar, exprimir a sus jugadores y sacar el 100%, no ya técnicamente, sino psicológicamente, ¿no? Pero en cuanto a táctica y técnica, muchísimo más con Cristian que con David. David Navarro, aquel año, date cuenta que aquel año teníamos un equipo muy bueno. Bueno, pues enseguida seguimos hablando ya para cerrar con nuestra mesa de debate, pero por deferencia del Gran Hotel Ciudad de Barbastro tenemos que oír lo más destacado que nos decían los protagonistas del partido de ayer. El Barbastro ya ha jugado y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo. Desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. En Punto Radio, la gran familia rojiblanca habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Comenzamos con Cristian Abad. Lo mejor, los tres puntos en un partido que tampoco ha sido bueno. Pues sí, la verdad sea dicha. Quizá lo mejor es el resultado, tres puntos que nos vienen muy bien, que espero que nos den tranquilidad, pero desde luego no nos hemos parecido más al Barbastro de los primeros partidos, ¿verdad?, de principio de temporada, que al de las últimas jornadas. Y bueno, pues en cualquier caso pienso que hemos hecho más méritos que el equipo contrario para ganar, pero sí que es cierto que no lo hemos hecho con la brillantez y con el juego que lo hemos hecho en otros partidos. Es que hemos perdido esa identidad, la tenemos, los baches, las crisis, los tropiezos los pueden tener a lo largo de una temporada todos los equipos, y más si cabe todavía el Barbastro, pero como decíamos, hay que recuperar esa identidad perdida. En la segunda parte se ha visto un poquito más, pero no del todo. Sí, es cierto, y en eso estamos. Yo, el mensaje que les he hecho a los jugadores al final del partido es que hemos conseguido con esto 42 puntos, que en principio nos da ya, el año pasado se consiguieron 41 a final de temporada y se tuvo la permanencia, por lo tanto con 42 estoy por cumplido ese objetivo, y ahora mismo pues lo que tenemos que intentar es estar tranquilos. Quizá en estos dos partidos se ha visto un equipo un tanto ansioso, con mucha más precipitación y con muchos más errores de lo que se vienen cometiendo, y quizá es fruto de la presión que a lo mejor nos hemos puesto nosotros mismos por intentar mirar mucho más arriba, ¿no? Yo creo que el trabajo que se ha hecho es lo más, hasta ahora, es lo más duro que vamos a tener la temporada, que ahora se ha conseguido ya pues el grueso de lo que se nos pedía, y ahora se trata de intentar jugar tranquilos, relajados, e intentando disfrutar del fútbol, no tensionados como se nos ha visto en estos dos partidos. Y bueno, espero que este mensaje llegue a los jugadores y que en los próximos partidos pues podamos volver a ser los jugadores y el equipo que hemos sido en partidos anteriores. El Barbastro, que lleva muchos más puntos de los que llevaba el año pasado a estas mismas alturas de temporada, y que con estos 42 puntos ya pues prácticamente y de forma matemática mantiene la categoría. Fíjate, y no ha hecho prácticamente más que empezar la segunda vuelta. Una victoria con cierta polémica, porque me han dicho que bueno, pues el gol que no había acabado de entrar portería, pero bueno. Bueno, yo, claro, supongo que cada equipo debe tener su versión. Los jugadores, desde luego, que cuando estaban en el banquillo, o sea, en el vestuario, al final han dicho que era bastante claro. Estaban muy cerca Rafa y Josemi, y bueno, pues creo que ellos no tienen por qué mentir, ¿no? Yo, desde luego, en la posición en la que estaba, no puedo decir si era gol o no. Bueno, pues esas eran las palabras de Cristian Abad. Sergio Pina, el técnico del Santa Isabel, nos daba su versión de los hechos. El equipo ha dado la cara y se ha comportado como un rival que nunca ha dado el partido por vencido, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que yo creo que hemos hecho un muy buen inicio del partido. Hemos tenido durante 20-25 minutos muy controlado el Barbastro, generando varias ocasiones de gol. A raíz de un cambio táctico que ha variado, que ha hecho Cristian, pues hemos pasado un poco de apuros en la primera parte, pero al final lo hemos solventado, ¿no? Hemos entrado con 0-0 en el marcador y en la segunda parte hemos salido, claro, éramos un Barbastro un poco más volcado al ataque, porque han hecho una mala primera parte fruto de nuestro trabajo, y la verdad es que, bueno, pues ha tenido más dominio de balón, ha tenido en alguna ocasión más profundidad hacia arriba, y fruto de ello, pues bueno, pues una vez más, una ocasión más que discutida. Yo no puedo decir si me dicen que no es gol el gol del Barbastro. Pues si lo dices tú, ya no lo digo. No, yo no lo he visto. Me dicen que algunos que estaban detrás de la portería. Pues una más al zurrón, una más. O sea, que más que te puedo contar. De encima me comenté, los jugadores en el vestuario decían que tampoco había sido gol, pero bueno, será la gente de fuera también lo confirma. Pues una más. Y nada, pues eso, a raíz del 1-0, pues hemos vuelto a estirar un poco más las líneas. Al final hemos encerrado un poco al Barbastro en su terreno de juego. Hemos tenido un par de ocasiones claras con un disparo de Gasama, un mano a mano de Borja Briz que se le ha echado las manos a Callizo. Incluso la última se nos ha ido por poco, pero bueno, en resumidas cuentas, tristeza por el resultado, pero bueno, por el juego desarrollado, pues bueno, con nuestras armas hemos intentado competir al máximo en un campo que sabemos que era muy difícil. Una jornada en la que ha perdido el Alto Rincón, en la que ha perdido el Pomar, en la que ha perdido el Sariñena. Bueno, se pueden hacer dos lecturas. Si hubiésemos ganado, nos habríamos alejado de estos, y ya que hemos perdido, pues han perdido los demás, y tampoco la tarde es tan mala. Seguimos vivos, ¿no? Efectivamente, seguimos vivos. Veníamos a este campo con las mismas esperanzas que hasta ahora, y bueno, la clasificación, pues eso dice que queda una jornada menos, una jornada menos de fallo que tenemos, porque a lo mejor desaprovecha hoy. Pero bueno, ya te digo, las cosas siguen igual y hay que seguir peleando en la brecha, ¿no? Como ya os dije el otro día, pues hay equipos que se estaban viendo hace 3-4 jornadas que prácticamente tenían la temporada hecha, y como se descuiden, pues se van a tener problemas. Eso tenemos que ser capaces de intentar aprovecharlo. Ya no queda otra más que el domingo volvemos a tener una final ante un rival directo como el Ebro, y nada, pues intentar sumar los 3 puntos. Bueno, pues un saludo a Sergio Pina, el técnico del Santa Isabel, que nos escucha a través de la red. Es uno de esos muchos que se han enganchado a través de futbolenaragon.com, de futbolaragones.com, en cdealtorricón.com y también en udebarbastro.com. Por último, Jaime Capablo también ayer hablaba en los micrófonos de Punto Radio. Bueno, pues 3 puntos, digo yo que merecidos, un partido discreto, y bueno, nos vienen bien para quitarnos de la cabeza la derrota del otro día de Tauste, que fue abultada, y para seguir creciendo, que es lo que nos toca. El equipo no está fino, el equipo yo creo que nota la carga física de finales de diciembre y primeros de enero. Parece que esa carga física empieza a notarse ahora, pero bueno, eso es para bien, porque de aquí a 2 semanas se supone, según la preparación física, que el equipo estará como un tiro. Sí, bueno, pues la metodología de entrenamiento es la que es. Hay momentos picos de temporada en los que estás mejor, estás peor, y bueno, pues el equipo sí que a lo mejor no está con la frescura que queremos, pero bueno, esto va a ir bien para de cara al futuro de los últimos meses. Aquí no hay ni suplentes ni titulares. Y por último, Jaime, pues el próximo domingo, partidazo Andorra, Barbastro. La temporada pasada se perdió 1-0 con el Andorra, pero se mereció el empate. El Barbastro jugó un sensacional partido. Pues vamos a ver si el equipo ya está físicamente mejor, más recuperado, y sale uno de esos partidos buenos, y por qué no, se da la campanada en Andorra. Sí, la verdad que por qué no, el Barbastro, el entrenador lo repite constantemente, es capaz de ganar si está bien a cualquiera, si está bien podemos competir contra cualquier equipo, sea el líder o sea el playoff. O sea que vamos a ir con muchas ganas, es un campo bonito, un rival muy muy bueno para jugarles, y la verdad es que se verá buen partido, yo creo. Me dicen algunos aficionados de Santa Isabel que estaban detrás de la portería que el gol no había entrado del todo. Pues no lo sé, la verdad es que yo estoy en mi posición de defensa. Pues tampoco lo pudo ver Jaime Capablo, un Jaime Capablo que, pues, sin duda está siendo de los jugadores más queridos por la afición, está cuajando una gran temporada, y lo cierto, pues, que el chaval de la Luenga, sin duda, está asentándose en esta Unión Deportiva Barbastro. Opinión, rigor, conocimiento, experiencia, libertad, se dan cita alrededor de los micrófonos que forman nuestra mesa de trabajo. Yeah. Bueno, Sergio Pérez, hablábamos Jaime Capablo precisamente de esa carga física que ahora pues pesan las piernas de los jugadores, que luego hará que sin duda uno esté más fresco y se acabe la temporada con un pico de fuerza física más alta, pero ahora pues, y no es buscarle excusa a la derrota del Tauste y al mal partido de ayer, pero el equipo, no sé en ti, en tu persona, pues cómo se nota, pero quizás esté más cansado. Sí, no, ya lo ha dicho bien Jaime, ¿no? El sistema de trabajo que ahora mismo están manejando tanto Cristian como Puerto, pues depende un poco de cómo ve el equipo, ¿no? Ahora mismo pues hemos hecho entrenamientos muy poco exigentes, de una gran carga de intensidad, pero poco exigentes, para que el equipo esté fresco el domingo. Y pues que no los sale como ellos están esperando, pues no sé cuál puede ser la razón. Yo, sinceramente, yo me estoy encontrando bien. Los últimos partidos que he jugado me he encontrado bien y yo creo que el equipo, pues a lo mejor estos dos partidos sí que ha notado un poco de bajón, pero no creo que sea nada especial. Jesús Sánchez, los datos los partidos en Andorra del Barbastro ya lo hemos analizado. Nos vamos a centrar en esta misma temporada. El Andorra ha conseguido 31 puntos de los 39 posibles en casa. O sea, en casa solo ha perdido, pues bueno, esos 8 puntos. El Barbastro ha conseguido tan solo 14 puntos como visitante de los 36 posibles. O sea, se juntan un equipo que en casa pues lo ha ganado casi todo y un Barbastro que fuera de casa baja bastante su nivel. Un Andorra que lleva 13 jornadas seguidas en el primer puesto y son las mismas, 13 jornadas seguidas que no pierde en casa. Con un Barbastro que fuera de casa pues ha caído derrotado en las últimas, en toda la temporada, ha caído derrotado en 6 ocasiones, ha empatado en 4 de ellas y ha ganado en 4 de ellas y ha empatado en 2. Sin duda, pues datos bien distintos de uno a otro, uno muy bueno como local y otro pues que deja más que desear como visitante. Bueno, los datos también decían que cuando vino aquí a Andorra nos iba a arrollar. Y no demostró nada, ¿eh? Y no fue así. Entonces, yo creo que... Con aquel empate. Que esta semana, pues bueno, después del resultado de Tauste, de la imagen del juego de ayer, yo creo que Cristian va a sacar la chistera, va a sacar algo y va a motivar, va, como es buen orador, que dice Sergio, va a dar otra vez el toque o el punto... para que en Andorra pues, bueno, estemos al nivel que nos tenían acostumbrados y bueno, y por qué no, pues como se jugó por ejemplo en el último que se sacaron los puntos fue Sabiánigo, también era un campo difícil y que no se prestaba y sin embargo pues ahí está. Bueno, pues renunciar a nada y sin ningún complejo, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo, ayer lo decíamos, ¿no? Pues tienes un punto más que el año pasado y no tenemos ningún tipo de presión, ni nos van a obligar a estar el sexto, ni nos van a obligar a estar el octavo, ni el décimo. Nosotros tenemos que ir partido a partido, intentar divertirnos como hemos hecho hasta ahora cada domingo y que esa diversión pueda verse en los resultados. Y está claro que en Andorra va a ser un sitio muy bonito para poder hacer un buen partido de fútbol, ser competitivos, más que lo que hemos ido este último partido fuera, e intentar sacar algo positivo. Y ya para finalizar, en lo personal, Sergio Pérez, ¿cómo estás llevando esta temporada? Quizás en esa recta final, ¿no?, de tu carrera, en una carrera pues que ha sido muy muy extensa. Bueno, pues todos los jugadores pues tienen momentos de la temporada en que se está mejor y se está peor, ¿no? Está claro que pues los principios, sobre todo para la gente más veterana, pues cuesta un poco más y cuesta coger el ritmo físicamente. Y bueno, tuvimos el impasse este de dos meses que estuve sin jugar, luego pues he vuelto a jugar otra vez, ahora mismo me encuentro bien, pero claro, nunca se sabe, ¿no? Ahora pues también he salido del equipo, el equipo ha ganado, pues ahora nunca se va a saber, ¿no? El entrenador es el que va a tener que decidir el domingo quién va a jugar y y bueno, pues intentaremos estar a disposición y hacerlo lo mejor posible. Pues Sergio Pérez, el gran capitán, como digo siempre en las retransmisiones en directo, gracias una vez más por estar en la tertulia de la Unión Deportiva Barbastro, y el domingo nos vemos en Andorra, ¿vale? Muchas gracias. De Sergio Pérez a Jesús Sánchez. Don Jesús, hasta el lunes próximo. No sé si se nos queda algo en el tintero. Sí, hombre, que no nos manden a Becerril. A ver si lo oye Luis Duro, que no nos ha pitado ni Mateo Montañés, ni Carlos. Bueno, pues Martínez ahí, Turón. A ver. Ahí queda esa petición. Hasta el lunes próximo. Hasta el lunes. No tenemos tiempo para más. Sintonía de despedida, nos marchamos. Les dejamos con la emisión nacional de Punto Radio con el programa de Costa a Costa. Nosotros regresaremos mañana, martes. Tendremos media hora menos de programa porque hay Champions, porque juega ese partido de Champions. El Madrid juega en el campo del Olympique. Por lo tanto, haremos de 7 a 8 y media para hablar con Nacho Moscoso de la Preferente, primera, segunda regional, y con Carlos Lasús también hablar de baloncesto. También tendremos tiempo para repasar lo más destacado del fútbol base y todo ello en las categorías de Preferente y primera regional, salpicado pues con un montón de entrevistas y de protagonistas. Mañana, atención especial y reportaje que les acercará Nacho Moscoso, en exclusiva de lo que fue esa derrota dolorosa con un terrible arbitraje, el que sufrió la Peña Ferranca de Coiba frente al Grañén en esa derrota 0-2 en casa. Mañana nos centraremos ese foco en ese partido de la Peña Ferranca de Coiba, con triste recuerdo para el árbitro. Eso será mañana. De momento lo dejamos aquí. Les habló Paco Bello. Gracias por elegirnos. Un saludo. Buenas noches.